tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabuto, vuestro presentador. Este es el episodio de finales de octubre del 2015, casi Halloween. Por cierto, que hoy está cayendo una lluvia en la calle que me ha pillado de lleno y me ha dejado empapado. Así es que igual me notáis un poco moqueando, pero bueno, el show debe continuar. Hoy creo que va a venir el amigo Celacanto, que nos va a venir con una historia bastante interesante, creo. Y sabe que Rascosa no está, así es que la calidad del programa está en todo lo alto hoy. Bueno, voy a empezar hablando un par de cosas, ya sabéis que siempre empiezo hablando de algún temilla. Hoy voy a empezar hablando dando una clase de diseño de juegos, ¿no? Para diseñar un juego, ¿qué se hace? Pues se coge y se dice, vamos a diseñar un juego, un dungeon crawler, de esos de andar por la mazmorra y tal, ¿no? Pues entonces nosotros tenemos nuestro personaje va a ir moviéndose, o que no se mueva, directamente vamos haciendo que las habitaciones sean mazos de cartas, ¿no? Sacamos un mazo de cartas y del mazo de cartas sale el enemigo, pues un kobold, un orco, etcétera. Y tendrá unas características de ataque y defensa. Y vamos a hacer que nuestros personajes pues tengan unas armas, tengan unos escudos y que las armas pues tengan un +1 al tirar el dado y que el combate sea pues con un dado de 6 o con dos dados de 6 y que haya que superar la tirada y así podemos añadir más bonos. O mejor aún, podemos hacer que los dados sean con simbolitos, ¿no? Que tengan simbolitos del escudo, que tengan el simbolito de la daga. Entonces, si vas al objeto de la daga, pues das también, aparte de tener el objeto de la espada, es más fácil todavía, ¿no? Eso lo podemos meter como un stretch goal. Y en general, que los monstruos vayan apareciendo y que en cada mazmorra vayamos cogiendo cartas de tesoro. O que vayamos por hexágonos, o que vayamos por cuadrados, o que haya clases. O le podemos decir al diseñador adjunto, porque claro, esas cosas no las voy a hacer yo. Yo solamente hago la idea, pero que el diseñador adjunto haga misiones, ¿no? Haga escenarios. Vamos a hacer escenarios y lo metemos como stretch goals también. Pues que en vez de ser las mazmorras, las habitaciones al azar, pues ponemos una serie de mazmorras ya predefinidas, con unos numeritos en las cartas. Pero bueno, eso ya digo que eso lo tiene que hacer el diseñador adjunto. Y un montón de monstruos, un montón de objetos. E incluso así podemos meter más objetos y más cosas en el stretch goal, ¿no? Esto se puede aplicar a cualquier juego, ¿eh? Lo que quiero decir es que ahora todo esto me vino a la idea viendo la idea de un juego del viaje a la luna que hay, que el juego lo que proponía era pues que si la nave pesa X masa y nosotros necesitamos X empuje, pues necesitamos jugar X cartas de empuje. Y prácticamente con eso lo hacías todo. Modificabas un poco dependiendo del tamaño al que ibas a aterrizar y eso. Y con eso hacías todo, básicamente. El caso es que esa idea se me ocurrió a mí hace años ya. Lo del tema de la masa, el empuje y tal, tengo las notas por ahí. Pero son cosas que yo tengo automáticamente descartadas, porque no tiene ninguna gracia. Es como el dungeon crawler ese que acabo de decir. Es el típico dungeon crawler que inventa todo el mundo. Es decir, el monstruo, el bicho, cambia las habitaciones, cambia el tipo de armadura, cambia el tipo de combate. Pero el juego, en sus raíces, en su conjunto, es lo básico de un juego de dungeon crawler o un juego de gestión de carrera o podemos hacer lo mismo con el típico juego de comercio de tengo 4 mercancías, las cambio por 2 manufacturadas las vendo por varias rutas o si pago X dinero me abro otra ruta nueva. Fijaros que todo esto son ideas buenísimas que os estoy dando para vuestra próxima campaña de Verkami. Pero que la idea de esto, no es que cojáis las ideas estas, la idea de esta es pensar que eso no es lo que hace bueno un juego. Lo que hace bueno un juego es la vuelta de tuerca o la cosa inesperada o la mecánica interesante que hace un juego interesante. O sea, un dungeon crawler como el que he descrito es un rollo. Eso es un Hero Quest de hace 25 años, o 30, ya casi. ¿Vale? El juego de la luna ese que has descrito es el típico juego de carreras de toda la vida, donde tienes que jugar cartas para darte más potencia y ya está. No, es que no tiene nada más. Hay que pensar siempre que los juegos tienen que ser algo interesante y tienen que ser algo novedoso, porque para hacer el típico juego de mayorías, donde juego una carta, estoy en una zona y ahora juego otra carta y meto más bichos en otra zona y otra carta y meto más bichos en otra zona y tiro los dados y salen bichos aleatorios en una zona, pues no tiene ninguna gracia. Quiero decir que si alguien está diseñando un juego que debería de considerar que el objetivo del juego no es publicarlo, el objetivo del juego es que sea interesante. O sea, no, porque con todo esto, yo me cojo, con todas estas ideas que yo cojo, hablo con un par de diseñadores gráficos y tal y cual, y hacemos un poco de campaña, mandamos a 3 o 4 blogs y podcasts unos print and play, y con eso sacamos una campaña de 5.000 euros fácilmente, me parece a mí. Pero que luego esos juegos, como yo creo que está pasando en muchos Verkami, yo no sigo mucho Verkami, pero sí sigo mucho por los juegos y tal, run, y tal, y me hace mucha gracia que salen muchos juegos en mercado y muchos juegos tal, que luego salen, y el día que salen desaparecen. Es como si se hubieran muerto los juegos. Y dices, joder, tanto coñazo, tanto tal, y los juegos ya han salido, acaba la campaña, le ha llegado los juegos a la gente, y nadie habla de los juegos. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues que los juegos no tienen nada que les haga destacar. Y en este mundo de mediocridad, de juegos mediocres, pues hay que tener algo que sea un poco interesante, o que sea innovador, o que sea nuevo, o que sea interesante. Es que si no, ya digo que que es que mejor, yo tengo ideas de esas en el cajón, tengo un millón, porque no se me ocurre nada interesante. Dices, uy, esto tal, pues a mí se me ocurrió un juego interesante, un dungeon crawler con unos dados que ibas tirando, iba ganando experiencia y cogiendo dados. Lo que pasa es que el juego es impublicable, porque tiene 50.000 dados. Y aparte que tampoco funcionaba, o sea, había cosas del combate que no acaban de funcionar bien. Pero a mí no se me ocurriría sacar ese juego por Verkami si no fuese algo original o si no fuese algo interesante. Creo que la idea es... Diseñar juegos está muy bien, pero tenéis que pensar siempre que no es hacer un juego de mayorías o un dungeon crawler o un tal, es algo que sea interesante, que tenga algo que digamos, vale, esto lo desmarca del resto, o estas mecánicas o estas sinergias que crea el juego son interesantes. Si no, realmente es que no merece la pena, ¿eh? El segundo tema que iba a hablar hoy, que es más cortito, es el tema de las expansiones, que salió el tema el otro día en la partida que estuvimos jugando y claro, decían, es que lo de expansiones tal, si me compro expansiones, digo, yo me compro expansiones, se lo decía Iván, le digo, yo me compro expansiones cuando tengo un juego machacado. Y si no, es que no entiendo la expansión. Yo tengo el Flashpoint, por ejemplo, el Fire Rescue, y hay 20 expansiones, no sé cuántas expansiones tiene, pero yo solamente me compro una. ¿Por qué? Porque el juego básico he jugado un chorro de horas, ya el mapa ya no lo teníamos más que resabido, y entonces dices, bueno, entonces me voy a comprar una expansión, me compré una expansión que eran dos mapas. Joder, el juego es que es lo mismo, pero claro, con otro mapa diferente, mucho más chulo y tal. Pero cuando ya lo tienen, machaca el juego. Yo el concepto ese de el Civilización de Sid Meier, ese, que tienes que comprarte la expansión porque dicen que eso arregla un juego, digo, hombre, no me voy a comprar una expansión de 40 euros para un juego de 60 euros. No, y menos aún cuando el juego base no me ha gustado. Si el juego base no lo he jugado 50 partidas, ¿para qué me voy a comprar la expansión? Y por eso es una pena, que es lo que yo le decía a Iván, digo, las expansiones sirven para dos cosas. Una es para que la gente completista las compre a saco, porque hay gente que las compra sí o sí. Si tú que estás escuchando esto, que estás comprando todo, que está muy bien, porque todas estas cosas hacen que la industria avance, pero muchas veces se compran expansiones que no hacen falta. Juega una vez con el juego básico, te compras una expansión y juegas una segunda partida el juego con la expansión. Pues, no sé, yo no le veo mucho sentido. Yo soy de los que me gusta más jugar y luego ya pillarme la expansión. Y la segunda esta es, pues, es lo que explicaba antes. La segunda razón de lo que sirve es lo que explicaba antes. Que si ya tienes el juego trillado, pues para comprártelo y que te mejore el juego, que te lo alargue la vida, claro. Yo, el caso más sangrante que da lástima, en realidad casi son dos, voy a decir dos casos, por no decir siempre el de siempre, el Náufragos, que es una pena. Dices, joder, yo tengo el juego súper trillado, ya no sabemos las tramas, ya jugamos al talismán que no leemos las cartas. Ah, mira la carta del mono, ah, mira la carta de no sé qué, ya no leemos ni las cartas. Ya tienes el juego tan trillado que da pena. Y dices, joder, anda que si hubieras una expansión. Dices, luego ahí miras otro juego que son un rollo y dices, joder, si fuera este juego en vez de este, fuera este otro, tendría 50 expansiones. Bueno, y es una pena. Y luego otro, el Homesteaders, que jugamos también a este. Y que es un juego... Lo que pasa es que ese es un caso un poco diferente. Pues es un juego tan redondo que dices, ¿por qué necesito una expansión, ¿no? Además es un juego de gestión de recursos donde cada partida vas a tomar una estrategia diferente. Y no le hace tanta falta, pero cuanto más temático es el juego, parece que más falta te hace falta una expansión para seguir jugando. El Flashpoint Fire Rescue, que he dicho antes, si no tuviese ninguna expansión, pues sería una pena, porque ya, claro, llega un momento en que te conoces también el mapa y dices, joder, otra vez el mismo mapa. En cambio, teniendo 3 o 4 mapas para elegir, decir, mira, ¿cuál jugamos? ¿Jugamos a este? Venga, a este. Y claro, tampoco es un juego que estás jugando todos los días, y cuando lo sacas, pues parece un juego nuevo, simplemente jugando en uno de los mapas diferentes o escenarios alternativos, etcétera. Conclusión. Las expansiones nunca vienen para los juegos que uno desea. Bueno, ya vamos con las partidas del fin de semana. El caso es que quedamos Iván, Valentín y yo. Y tenía yo ganas de jugar. La verdad es que trajeron... Siempre pasa lo mismo. Traen muchos juegos. Queremos jugar a todos, pero no da tiempo, ¿no? Y al final dijimos, vamos a jugar a Liberté, que yo tenía muchas ganas después de la semana pasada. Porque es un tema que me gusta, la verdad, la Revolución Francesa. Y luego, aparte, bueno, si habéis estado escuchando... Hay una saga, una serie de podcasts que son de Revolution, que van contando las revoluciones y tal, que es muy chulo. Está en inglés, pero está muy chulo si podéis escucharlo. Y ya está el tío explicando toda la Revolución Francesa. Y claro, estás ahí empapado de la Revolución Francesa. Y siempre te gusta jugar a un juego sobre los que el tema te gusta, ¿no? Y el caso es que hace tiempo que lo vi y tenía ya ganas de jugarlo. El caso es que lo sacamos, ¿no? Empezamos la partida del juego. Habla de la Revolución Francesa un poco después justo de que el rey ya no es el rey, ¿no? Le quitan un poco de rey. Y no entra mucho en tema de qué es lo que pasa con el rey ni con la familia, nada, sino que entra un poco en el tema general. Entonces lo que hace es que divide Francia en 3 facciones, que son los monárquicos, los radicales y luego están los moderados, ¿no? Que aquí lo que hace es, la Revolución Francesa es complicadísima, no voy a entrar en ella, tampoco soy un experto, que son de escuchar el podcast, no me hago un experto de nada, pero sí os puedo decir que es complicadísima. Pero aquí lo que han hecho ha sido dividirlo en tres facciones, cuando en un conflicto en el que hay 50 facciones lo han dividido en tres. Los monárquicos, que son los que están a favor de la vuelta al rey, los radicales, que son los que están a favor de matar a todos y de radicalizar el conflicto, y los moderados, pues que son donde meten a todos los demás. Dicen, venga, este saco, ¿a quién meten a todos los demás? De hecho, hay una cosa curiosa que estábamos diciendo, sale Napoleón Bonaparte y era de los moderados. Y dicen, hombre, es que Napoleón radical no era, y monárquico no era, pues al saco común, a la olla con cebolla, ¿no? Bueno, el caso es que el juego es un juego de mayorías que se va jugando con cartas. Tú vas robando cartas, tiene una mecánica de o juegas carta o robas carta, tipo Ticket to Ride, y en las cartas pues te aparecen personajes, y esos personajes pues tienen influencias en ciertas zonas y de cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, un personaje puede tener 3 de 1 a 3 de influencia monárquica en la zona de la Bretaña, ¿no? Entonces tú, en la zona de la Bretaña hay 4 o 5 regiones, pues una de esas tienes que poner los 3 puntos y ya está. Y se van haciendo unos doncitos de 1 a 3 de influencia en cada región. Y está muy chulo, porque visualmente es muy chulo, ¿no? Además, los montañitas son de los colores de la bandera francesa, que son rojo para los radicales, blanco para los monárquicos y azules para los moderados. Entonces va quedando la verdad es que eso es un detalle muy chulo, porque el Martin Wallace haya dicho, vamos a hacer 3 facciones y vamos a asignarle a cada uno un color de la bandera de Francia. Y está todo rojo, blanco y azul. Todo el juego es rojo, blanco y azul. Es muy chulo. Y claro, lo que vas haciendo es intentar controlar zonas y luego hay unas elecciones. Y en esas elecciones se va viendo quién gana en cada zona y eso es un voto. Eso es una mecánica muy chula porque en cada zona hay un voto de la pila que gane. Y al final se contabilizan todas las regiones, una votación que dura 5 minutos, 2 minutos tardas en resolverla, y hay 4 votaciones de esas al final, o sea, durante todo el juego. Cuando se acaban esas 4 votaciones, se acaba el juego. Y entonces te dan un voto para esa facción en cada zona que tú controles. Entonces, si tú tienes una pila de radicales en una zona y ganan esa pila la más alta, pues te llevas una ficha de radicales. Y es un voto para los radicales. Y al final se va haciendo eso en todas las zonas y al final se va diciendo, bueno, pues como los radicales han tenido votos en 40, en 10 zonas, pues tienen 10 votos. Los moderados tienen votos en 15 zonas, pues son 15 votos. Y los monárquicos tienen votos en 5 zonas, pues son 5 votos. Se mira quién gana, quién está en la oposición y depende el cuánto haya apoyado cada jugador a la facción ganadora, pues llevan puntos de victoria. Y hay pues puntos de victoria para el que gana y puntos de victoria para la oposición. Y el caso es que empezamos la partida y claro, no teníamos mucha idea de qué iba el tema y tal, empezamos, ¿no? Y la primera ganaron los moderados. ¿Por qué? Porque parece ser que los moderados son los que más hay. Yo no sé, me da esa impresión que los moderados empiezan con los que más hay. Bueno, luego hay cartas especiales, que son pues la purga, que le coges a uno y lo mandas fuera, la migración, que coges a un personaje monárquico y lo obligas a irse del país. Son cartas que son bastante temáticas porque, por ejemplo, hay una que es el terror, que dicen que si el gobierno es radical, ya te ponen la condición de que el gobierno tiene que ser radical. Entonces puedes hacer una cosa que es una salvajada. Si es radical en una zona, puedes eliminar a todos los bloques de la zona y puedes eliminar a un personaje de un jugador, ¿no? Porque hay una característica muy chula del juego. Este juego es lo que decía antes del principio de las características del juego. Tiene dos cosas chulas. Una es el manejo de las cartas. El manejo de las cartas es súper original porque tú cuando juegas una carta, la juegas, haces la acción, o sea, la enseñas, la haces la acción, y ahora decides si te la dejas delante tuyo, en tu área personal, o la tiras al descarte. Si la dejas en tu área personal, al final del año, cuando hay las elecciones y tal, esa carta te vuelve a la mano. Y tú decides qué cartas te quedas, tiras y rellenas hasta 7. Con lo cual está muy bien porque te puedes ir creando una especie de comité de gente, ¿no? Pues sacas al Jean Danton, no sé qué, tal, tal, a los que son más o menos buenos, con lo cual vas controlando unas influencias en una zona. Y otra cosa que tiene tres cosas muy originales. Esto parezco el gag de la Inquisición. Tiene tres cosas muy originales, ¿eh? La segunda cosa muy original es que los montones que he dicho antes de influencia, el máximo es 3. Entonces, cuando hay un empate, que hay muchos empates, porque si el máximo es 3, imaginaros, hay muchos empates durante el mapa, tú puedes elegir coger a un personaje y mandarlo a resolver el desempate. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si resuelves el desempate, pierdes el personaje. Entonces, claro, tú te vas haciendo una especie de cartera de personajes que van saliendo, se van repitiendo, pero mientras no resuelvan el desempate. Muchas veces dices, ¿me interesa ganar esta zona a la votación o me interesa mantener el personaje? Es muy, muy chulo. Y luego la tercera cosa que tiene es que el juego tiene dos finales alternativos. El juego gana, yo lo dije cuando estaba explicando, digo, bueno, gana el que tenga más puntos de victoria. Ya estaba el viejo, joder, no sé qué, hay que ver. Digo, sí, ganar el que tenga más puntos de victoria. Pero hay dos finales alternativos. Uno es que los radicales tengan 17 votos. Si los radicales tienen 17 votos, se acaba el juego inmediatamente. los radicales pasan a cuchillo a todo el mundo y los puntos de victoria no se tienen en cuenta para ver quién gana, sino que el que tenga más fichas rojas o cartas rojas o controle bloques rojos gana la partida porque es el más radical. Y luego hay otro segundo final alternativo, que es si en los dos últimos turnos los monárquicos, los que están a favor del rey, controlan cinco plazas. Hay unas plazas en el mapa que son pues muy importantes, ¿no? Si controlan cinco de esas plazas en cualquier momento del juego, un jugador puede decir, se acaba la partida porque los monárquicos se levantan en armas y recuperan el control de Francia y el rey lo vuelven a sentar en el trono. Con lo cual, en cualquier momento se puede dar esa condición. Y gana el que tenga más apoyo monárquico, más blancos, más cartas blancas, más tal. Con lo cual, el juego crea una sinergia durante la partida muy interesante, porque nosotros empezamos a jugar y claro, el primer turno empezamos tal, yo iba un poco con los monárquicos, Valentín iba un poco tal, y al final pum, hacemos los puntos de la primera ronda y claro, Iván nos había sacado un huevo de puntos, porque había ganado en un montón de votos, en un montón de sitios, se había ganado los votos de primero y los votos de la oposición, con lo cual tenía pues, 8 puntos de victoria, yo 0 y Valentín 1 o 2 o algo así. Como, joder, pues empezamos bien la partida. Claro, ya el segundo turno ya empiezas un poco, Valentín y yo empezamos un poco, venga, ponte aquí unos monárquicos, yo pongo otros aquí y vamos preparando, porque hay 4 turnos y los 2 primeros no puede haber el alzamiento monárquico, ¿no? Pero ya empezamos el segundo turno de tal, y empezamos un poco a preparar un poco lo que es la monarquía, para la vuelta al poder para jorobar a Iván, que es el que iba primero. Que, claro, ¿qué es lo que pasó? Que en el segundo año también entra una mecánica que es la de la guerra. Yo empecé un poco a hacer la guerra que te da puntos de victoria. Con lo cual, acabó el segundo año, ganó la monarquía, que eso fue lo gracioso, ganó la monarquía a las elecciones, un poco imitando lo que pasó en realidad, pero ganó la monarquía a las elecciones y resulta que nos encontramos que yo hice un montón de puntos de victoria. Y dije, joder, he hecho un montón de puntos de victoria. Y ya estaba un poco ahí a rebufo de Iván, ¿no? Y dije, bueno, ya empezamos el tercer año, que es el que ya puede haber la contrarrevolución monárquica. Y ya empezó Valentín. Bueno, vamos a lo típico, ¿no? Con las insinuaciones de, venga, que viva el rey y tal, o qué. Y yo, bueno, ya veremos. Y claro, empieza la partida, y dices tú, a mí no me interesa que gane el rey, porque yo ya tengo bastantes puntos de victoria, estábamos Iván y yo ahí, Valentín estaba muy abajo, y empecé a hacer la mecánica de la guerra tal y cual, y ya Valentín empezó a hacer la insurrección rebelde, ¿no? La insurrección radical. Y Iván y yo estábamos un poco ahí, pero claro, tienes que estar jugando y tienes que estar pendiente de lo que hace el otro. Este está conquistando estas plazas, está repartiendo mucho los votos radicales, está... Y tienes que ir un poco a parar los pies, ¿no? No puedes solamente ir a puntuar tú, sino tienes que ir a parar un poco los pies. Y ya el tercer año ganaron los radicales, pero no ganaron por lo que necesitan para que la victoria sea automática, son 17 puntos, sino que ganaron por 14. Se quedó la cosa muy cerca, pero sí que es verdad que yo tenía controlado París con los radicales, y París da un montón de puntos, y si hubiese visto que no que Valentín se podía ganar, pues no lo hubiese hecho. Bueno, se veía que no iban a ganar los radicales, con lo cual... votamos otra vez, sacamos un montón de puntos, ganaron los radicales y entramos en el cuarto año. El cuarto año fue más interesante porque yo ya iba ganando más puntos de victoria que nadie. Iván iba un poco por detrás mío y Valentín iba atrás del todo. Y Valentín ya se le veía que iba con la jugada de los monárquicos, porque iba todas las cartas que tenía eran monárquicos. Estaba intentando hacer el contragolpe monárquico, pero claro, un jugador solo, y aquí es donde viene la pega del juego, un jugador solo es muy difícil. Porque tienes que controlar 5 plazas, los demás jugadores te están viendo y te intentan bloquear. Entonces, claro, la conclusión mía del juego es que el juego está súper chulo. Bueno, acabo la partida, gané yo, porque si controlo la mecánica de la guerra, además, por ser honesto, solo la verdad es que tuve suerte y me tocaron unas cartas bastante buenas. Yo tenía unas cartas, el comité ese personal que digo que sacas, y tenía todos de 3. Vaya, tenía unos pedazos de personajes que no, y los demás pues no tenían de 3, vamos a dejarlo. Pero el caso es la conclusión es que el juego me gustó mucho. O sea, el juego de cartas, las sinergias entre yo ahora me alío con este para jorobar al que va primero y como se despiste este, aunque lleve 50.000 puntos de victoria, me da igual porque le metemos aquí un contragolpe revolucionario, radical o monárquico, lo que sea, y le echamos del poder y nos ponemos... Con lo cual, este juego me da la sensación de que tiene que ser muy, muy gracioso a 4 jugadores. Porque a 4... Estos son sensaciones, ¿eh? Yo he leído comentarios por ahí que dicen que es que a 6 funciona muy bien. Bueno, no lo sé si a 6 funciona muy bien porque desde que tú juegas hasta que te vuelve el turno, pues puede pasar de todo. Con lo cual eso es una cosa que tampoco me hace mucha gracia. Pero sí me gusta la parte en que tú juegas la carta y los otros están ahí y te puedes aliar con uno sin decirle palabras. O sea, si por ejemplo esta partida fuésemos 4 jugadores y Valentín y yo fuésemos por la cola de puntos de victoria y ves otros 2 jugadores que van ahí peleándose por la victoria... Pues aquí te haces un guiño así, un guiño, guiño, codazo, codazo, y vivan los radicales y intentamos expandirnos. Claro, entre 2 jugadores sí se puede dar el caso que sea mucho más plausible el que salga eso, un golpe contra el revolucionario monárquico, un radical o lo que sea. Eso con tres jugadores no creo que sea posible, porque si un, salvo que uno se escape de los puntos de victoria y los otros dos se conchabanen para tal, lo veo muy difícil. Pero con cuatro jugadores, o incluso con cinco jugadores, sí que lo veo muy, muy posible. Por eso creo que este juego está muy, muy chulo. Me ha gustado mucho. Había cosas que me recordaba el Stadium Emerald, precisamente por eso, por el tema de las sinergias de... vamos a Monárquico, ¿no? Sí, sí, esta plaza de aquí es Monárquico, esto también, ¿no? Esto también. Y dices, ostras, con un poquito, o sea, con un empujito más, aquí, los monárquicos nos echan a todos y se... Bueno, muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Yo me quedé, ya digo, con las ganas de volver a jugarlo, pero sobre todo volver a jugarlo si fuésemos cuatro jugadores, porque a tres me parece que se queda... Está muy chulo, todo el tema de la mayoría está muy chulo, pero creo que pierde un poco porque pierde ese gran detalle que es que los dos finales alternativos. Ah, juegazo, ¿eh? Por cierto, que estuve mirando y lo he visto en varias tiendas online, pero que si estáis interesados en el juego, que lo compréis ya, porque esto lo editó Valley Games, y Valley Games está muerta, vamos a decir que está muerta legalmente y físicamente, y los derechos de autor los tiene Wallace, y bueno, la conclusión es que este juego no lo vamos a volver a ver de aquí a 50 años, con lo cual, si alguien está interesado, que aproveche ahora, porque este no creo que se vaya a reeditar en mucho tiempo por problemas legales, ¿eh? Y bueno... Luego ya jugamos a un segundo juego. La verdad es que no acabamos la partida, con lo cual no voy a hablar mucho de él. Además, creo que ya hemos hablado otra vez, que es el Homesteaders, que es un juego muy chulo del oeste, que es un juego que me gusta mucho. Es un juego que no dura mucho la partida, pero nosotros pensábamos que duraba menos. Y la verdad es que te pones ahí con el AP ahí a pensar, un juego de comercio. Es brutal el juego, ¿eh? Es un juego de comercio. Estás en el salvaje oeste y dices, quiero comprar esto. Y hay una puja. Y tipo armo un re, tipo como lo armo un re, y es brutal porque dices, tengo que calcular los recursos de la puja, más lo que puedo sacar, más el edificio que quiero comprar, y estás ahí que te... No es que te bloquees, pero es un juego de pensar. Además, ninguna partida es igual que la anterior. A mí me gusta mucho, es lo que he comentado al principio, lo de la puja. Como cosa curiosa, creo que es la primera vez en mucho tiempo que sacamos un juego y decimos, no hay que explicarlo, no, todos somos juegos, joder, qué bien. Lo sacas ahí, lo explicas y te pones a jugar y dices, qué alegría, vaya. Lo único, el setup, que es un poco coñazo, que tienes que distribuir los setas y eso y tardas un rato, pero si no es que nos hubiésemos puesto a jugar directos. Y otra cosa que nos salió una duda durante la partida, porque claro, hubo un momento, lo voy a explicar porque es más fácil explicarlo aquí por Twitter, pero hubo un momento en que prácticamente hay una loseta que es la iglesia que te da 10 puntos de victoria. Y llega un momento del juego en que parece que todos los jugadores tienen los recursos para comprarla. Y claro, hubo una pelea por la puja brutal. De 5, 10, voy a pedir un crédito, me endeudo aquí con créditos hasta el... Creo que pujó Valentín 16 al final por la primera posición. Y dije, bueno, voy a pujar por la segunda. Yo pujé 6, me parece, por la segunda, ¿no? Y claro, yo pujé 6 porque digo, no sé si Valentín va a la iglesia, pero si él no coge la iglesia, la construyo yo. Y ahí nos salió la duda que era, el que gana la puja... ¿Pagan primero las pujas y luego construyo el primero y luego construyo yo? Porque claro, no es lo mismo. Yo me tenía que endeudar, tenía que pedir créditos para pagar la puja si quería luego comprar el edificio. Y nada, ahí abrí un hilo en la BGG y la cosa no está muy clara. En el manual no está muy clara. En la BGG hay unos que dicen que es de una manera y otros que dicen de otra manera, con lo cual no tiene mucha importancia porque la verdad es que el juego, la partida se quedó en el aire. Incluso diría yo que no estaba la partida muy claramente decantada. Al final dijimos, bueno, ¿quién creéis que va a ganar? Nos quedamos a dos turnos, ¿no? Nos quedan los dos turnos de ciudad final. ¿Quién creéis que va a ganar? Y estaba la gente ahí, no sé. Con lo cual, yo creo que la partida estaba muy abierta y, bueno, creo que podía haber ganado cualquiera, pero vamos, no deja de quitar el punto importante que es un juegazo, que es un juego de gestión de recursos muy bueno, una subasta muy buena y... Lo único es eso, que a veces te quedas un poco bloqueado y dices, quiero comprar esto, tengo que cambio una madera por una moneda y con la madera cojo un algo de oro y con la de oro cojo. Y estás, te tienes que hacer una cadena mental de 57 cosas. Pero vamos, un juegazo. Además creo que está por ahí por 3 pesetas. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Hay una especie de adagio entre historiadores o de idea que hay por ahí flotando, que es la de que, bueno, aquel que no la monta, pues con el paso del tiempo no acaba pasando a la historia. Y aunque sea un poco terrible, pues la verdad es que es cierto. Rara vez nos acordamos de aquellos reyes que hicieron obras de canalizaciones o sanearon la hacienda o lo prepararon todo para que el siguiente pudiera dedicarse a hacer pirámides, divorciarse de sus 8 esposas, romper con el papa o hacer cualquier historia de por medio. Y a veces también ocurre que las cosas malas que haces o las partes malas que hacen son lo que acaban definiendo a un pueblo por muchas cosas positivas o buenas que hubieran hecho a lo largo de su existencia. Y esto es un poco lo que les pasa al pueblo o a los pueblos de los que vamos a hablar hoy. Nada más y nada menos que de los antiguos vikingos. Sí, los vikingos, ya lo sabéis, no hace falta que os diga en ningún momento la fama que tienen, porque todos vosotros la tenéis por cine, por series, por cómics, por lo que sea. Tienen la fama de ser pues piratas, asaltantes, estupendos navegantes, paganos y atemorizadores de toda la cristiandad de Europa. Pero a poco que empiezas a rascar un poco en la historia de los vikingos, te das cuenta de que no te puedes quedar solamente en eso. Y que si hubiera que definir a los vikingos, habría que definirlos de una forma mucho más amplia y mucho más positiva en cierto aspecto. Sí, es cierto, eran asaltantes. Y sí, eran excelentes marinos. Y sí, eran un pueblo violento. Pero también eran exploradores, colonizadores, hábiles comerciantes y fundadores de varios países de Europa que no existirían hoy si no hubiera sido por ellos y por la vitalidad que tenía su propia sociedad. Escandinavia, bueno, Escandinavia y la península de Dinamarca, pues era un territorio que, esto se podría decir de otras formas, pero realmente era el culo de Europa. Era un territorio al margen de la civilización, de la historia, de los avances tecnológicos y de todo, y en el que no le importaba nada a nadie. Los pueblos que habían vivido allí vivían de una forma bastante primitiva, la agricultura llegó muy tardía, en el 2500, y ni siquiera llegaron a tener contactos con el Imperio Romano. Los bárbaros de las fronteras, pues los bárbaros de Alemania, los bárbaros de las zonas eslavas, pues aún podían llegar a tener un contacto limítrofe con los romanos. Pero los escandinavos ni siquiera eso. Se les cita muy, muy pocas veces en las fuentes romanas. Pero ese territorio empieza a despuntar y empieza a avanzar, ya caído el Imperio Romano, a inicios de la Edad Media, cuando empiezan a llegar tímidos avances de la civilización allí. La agricultura llega mejorada, llegan mejores arados, llegan mejores cosas y se puede empezar a hacer una base poblacional que crezca un poco. Pero sin duda el gran avance que llega a Escandinavia es la idea de la navegación a vela que venía del mundo mediterráneo. Antes pues habría canoas, habría aparejos más primitivos, pero los escandinavos de repente reciben la idea de los barcos y los mejoran y los convierten en unos barcos perfectos para lo que ellos necesitaban. Porque ya sabéis cómo funciona esto. Escandinavia es muy abrupta, muy difícil haber comunicaciones entre los diferentes sitios. Además está llena de fiordos en los que la gente suele vivir y que es muy difícil comunicarlos entre ellos, y más en invierno. Así que la navegación funciona como una especie de estímulo para toda esa población, para que de repente empiezan a florecer más. Los escandinavos, se podría ver de esta forma, pues son como los antiguos griegos, un territorio que tenía sus posibilidades, pero que al revés que el resto de territorios no podían formar una civilización agrícola con grandes latifundios, con una idea feudal como la se tenía en Europa en aquellos tiempos, sino que tenía que ser una sociedad más comercial, dinámica, basada en los barcos y la navegación. Y la idea de la navegación y la idea de tener que moverte en barco a los sitios parece una tontería, pero yo creo que acaba afectando un poco al pensamiento de la gente en general, porque te lleva a pensar de una forma más mecanizada, más eficiente. Te lleva a pensar de otra forma, te lleva a tener una organización de unas tripulaciones, te lleva a pensar de otras formas. Y eso te lleva un poco a dinamizar tu sociedad y hacerla menos estable que las sociedades agrícolas. Y además, había otra cosa también con los escandinavos. Y esto es igual un poco shock cultural cuando se escucha por primera vez, pero si consiguiéramos coger a un a un sociólogo de a día de hoy y llevarlo a hablar con los vikingos y preguntarle a un señor de la calle, no a un rey o a un soldado, a un no sé qué, a un señor andar por casa, bueno, ¿tú cómo defines tu sociedad? ¿Qué es lo que hacéis vosotros? ¿Vosotros cómo os definís? Pues probablemente la respuesta os sorprendería un poco, porque lo que diría el señor es: nosotros somos un honrado pueblo ganadero. Y es que así era mayormente, y así es como ellos se veían en la mayor parte de su sociedad y a lo que se dedicaba la gente que daba de comer a los otros. Los saqueos están muy bien, o los asaltos, o el comercio está muy bien, pero en aquellos tiempos medievales, pues eso no daba para dar de comer y para sustentar a la población. Así que el día a día de los escandinavos estaba sobre todo en la ganadería. Había un quinteto de animales que los escandinavos tenían muchísimo aprecio. Primero los cerdos, que eran muy difíciles de darse en escandinavos, pero que al revés, que por ejemplo con los árabes, nunca se desarrolló un tabú para no comerse cerdo. Los escandinavos cuando podían cogían cerdos y se los comían porque apreciaban mucho su carne. Y cuando podían los saqueaban porque en Escandinavia era muy difícil que hubiera una gran población de cerdos. Después las vacas, que además de carne servían para tiro y además servían para hacer toda una serie de productos lácteos que les daban de comer. Y luego también los caballos, que además de comida y además de tiro, pues eran un símbolo de estatus y de guerreros. Y luego estaban pues las crías menores, igual que aquí, las ovejas y las cabras, que servían pues un poco para dar pelo y un poco para dar carne y leche, pero que eran poco menos apreciadas. Ya os imagináis, en Escandinavia era tan difícil la agricultura que lo habitual era la ganadería en todos los sitios, y el pueblo era un pueblo ganadero, con sus diferencias y con sus cosas que no eran como en Europa. Pues, por ejemplo, en Escandinavia hacía tanto frío que se empezó a coger como costumbre el coger en invierno a todos los ganados y llevarlos a sitios, a establos donde pudieran pasar el invierno, con lo que era muy importante recoger heno durante todo el año para que pudieran comer durante el invierno. Y eso también te lleva a una forma de pensar y a una estratificación de la sociedad diferente. Y luego hay otra cosa con esto de la sociedad ganadera, y es que explica también aquello que nos es más familiar de los escandinavos. Esto es una impresión mía, no os lo toméis al pie de la letra, porque yo no soy sociólogo ni antropólogo ni nada por el estilo, pero siempre me da la impresión de que las sociedades ganaderas de la antigüedad eran mucho más violentas que las sociedades agrícolas de la antigüedad. Igual porque podían, porque eran más estables, porque eran más fácilmente dominables, interpretarlo como queráis, quizá porque el ganado se puede mover, robar, la gente puede conseguir mucho dinero muy rápidamente, pero por alguna razón las sociedades ganaderas antiguas siempre son más violentas. Pues pensar en el oeste americano, o pensar, por ejemplo, en los árabes, que era un pueblo de pastores también, antes de que llegara a Mahoma y los unificara. Pensar en sus luchas de sangre y quejas ancestrales y asesinatos entre familias. Pues un poco lo mismo acababa ocurriendo también entre los vikingos, porque la violencia que practicaban los vikingos no solamente era hacia afuera, sino que había también enormes, enormes historias de matanzas entre clanes de los diferentes las diferentes sociedades vikingas de Escandinavia. Otro problema que también acrecentaba todo esto es que la población vivía muy dispersa. No existía una jefatura central, no podía existir en un sitio en el que las comunicaciones eran por mar y en el que la gente más o menos vivía independiente en su fiordo o en sus pequeñas comunidades. Hasta la época cristiana, pues no hay unas jefaturas centrales fuertes, y mientras lo que hay son pequeños grupos que a veces compiten entre sí y tienen quejas y feudos de sangre unos contra los otros. Pues porque le habrán robado a las vacas, o porque les habrán robado no sé qué, o porque uno mata al otro el día que estaba borracho. Y aunque existían unas asambleas y una conciencia común de que era un pueblo con unas creencias y una religión más o menos organizada, pues era muy habitual que la gente, cuando no le gustaban los arbitrajes, se tomara la justicia por su mano. Aparte, tenías la posibilidad de que, como había mucho territorio, muchos sitios en los que podías largarte, pues siempre podías romper las normas y largarte a un tercer sitio neutral en el que nunca nadie te encontraría. Eso ocurría con los árabes, eso ocurría también con los vikingos. A mí lo de la comparativa con los árabes, por cierto, es una cosa que me gusta mucho y que no se suele oír mucho por ahí, igual también porque los árabes a día de hoy tienen bastante mala prensa, pero si se piensa, parecen pueblos bastante similares. Eran dos zonas alejadas de la civilización y de Europa, con tíos que se dedicaban principalmente a la ganadería y que, llegado un momento, aunque eran pueblos bastante violentos, pues hay algo que los unifica y que los impulsa a salir y a conquistar. En el caso de los árabes, una unificación religiosa, y en el caso de los vikingos, la técnica de navegación y el poder comunicarse de repente con el resto de su país. Pero los nórdicos, o los vikingos, los escandinavos, se les puede llamar como queráis, tenían bastantes razones para salir de su zona. Principalmente porque había muchas cosas que ellos podían querer, pues vino, cereales de los buenos, cualquier tipo de lujo que no se daba en la zona de Escandinavia o que no se podía fabricar allí. Y sin embargo, ellos tenían una serie de materiales que sí que eran codiciados en Europa. Pues las pieles de los bosques, la cera de las abejas que abundaba por allí. Así que pronto idean una serie de barcos que les permiten lanzarse al comercio con el resto de Europa. Ya sabéis cómo eran estos barcos, eran los famosos drakkars estos, que tenían la ventaja de que eran unos barcos que tenían muy poco calado, podías atracar en cualquier playa con ellos, y además combinaban las velas con los remos. Y no penséis que esto llevó inmediatamente a los asaltos y los ataques y las conquistas. No, primero siempre fueron los comerciantes. Los comerciantes llegaban a las zonas, comerciaban, y después, con el tiempo, pues fue cuando empezaron los ataques de los propios vikingos. ¿Por qué razón? Bueno, pues era una forma simplemente de llevar la presión que estaban sintiendo un poco fuera. Estaba habiendo una superpoblación en Escandinavia en aquellos años, después de los avances que había en navegación y en ganadería, y en ellos existía siempre una tendencia a moverse a otros lugares, a colonizar otros lugares. Había mucha tradición de saqueo, había mucha tradición de poblar sitios remotos, porque en Escandinavia todavía existían muchas zonas más o menos vírgenes, así que era habitual que, siguiendo las rutas que los mercaderes habían empezado, pues empezaran los saqueos y los ataques. El primer ataque conocido es en el 793, en un monasterio en Inglaterra, y a partir de ahí comenzaría lo que se conoce como la era vikinga, la era en que los vikingos estuvieron atacando las costas de Europa. Normalmente la idea que tenemos de las películas es que los vikingos atacan Inglaterra o Francia o estas zonas y se produce un asalto. Pero en realidad esto viene siendo un fenómeno más complejo. Con el tiempo, lo primero, los vikingos asaltan. Después, llegado un momento, deciden establecerse en pequeñas zonas y pasar el invierno ahí para no tener que volver a su país entre asalto y asalto. Y ahí empieza, dependiendo de la relación de fuerzas que tuvieran y la relación naval que tuvieran con su enemigo o con su objetivo de saqueo, pues empezaba una negociación que a veces llevaba pues a que, en vez de saqueos, hubiera chantajes, a que se asentaran y les cedieran tierras, o incluso que los conquistaran. Todo ese tipo de cosas podían ocurrir. Y en realidad la influencia de los vikingos es mucho más grande de lo habitual. Pues, por ejemplo, los vikingos de la zona de Suecia, de lo que a día de hoy es Suecia, pues no fueron hacia el oeste, sino que fueron hacia el este, hacia la zona de Rusia, hacia los países bálticos, y bajaron todo por los ríos de Rusia en sus barcos hasta llegar a Bizancio, donde comerciaron. En Bizancio los conocían como los varegos, que venía a ser algo así como los comerciantes, más que los vikingos. Y no me resisto a comentar, para todo aquel que no lo sepa, que incluso durante mucho tiempo la guardia personal, la guardia pretoriana del emperador de Bizancio, estaba compuesta exclusivamente por vikingos, por varegos, a los que se les conocía, a los que el pueblo conocía coloquialmente como los odres del rey. Bien, los vikingos de la zona de lo que es a día de hoy Dinamarca fueron quizá los que más conocemos, porque fueron los que intentaron atacar Inglaterra, atacaron Francia, atacaron España y después incluso sobrepasaron el estrecho de Gibraltar, llegaron al Mediterráneo y se establecieron en zonas tan remotas como Italia. Y que además, como os decía, se quedaron en Francia, fue convirtieron en parte del reino de Francia e incluso conquistaron Inglaterra con el tiempo y fueron parte importante de la fundación de estos países. Y los vikingos de la zona de Noruega, que Noruega siempre era el sitio un poco más exterior de Escandinavia y con fiordos más pronunciados y más aislados, fueron los más exploradores de todos los vikingos. Conquistaron cosas, eso sí, conquistaron la zona de Irlanda, tuvieron un puesto comercial en Dublín durante mucho tiempo y después también se dedicaron a explorar el Atlántico. Exploraron las costas de Inglaterra, exploraron las islas al norte, las Shetland, las Orcadas, las Faroe y se establecieron en Islandia y en Groenlandia. E incluso, esto ya está confirmado desde hace bastante tiempo, llegaron a América, o lo que ellos conocían como Marland o Vinlandia. Finalmente, todo este ánimo, todo este ímpetu por saquear y explorar, pues termina en el año 1066, que es lo que la historiografía inglesa viene viendo como el fin de la era vikinga, y que por extensión casi se puede decir que es en toda Europa. En ese año es derrotado el último rey vikingo que venía a invadir Inglaterra en la batalla de Stamford Bridge, y curiosamente el tipo que acabará conquistando Inglaterra no era vikingo, pero era un descendiente de vikingos. Sus antepasados eran vikingos que se habían establecido por un pacto con el rey de Francia en unas tierras en Normandía a cambio de que les defendiera de nuevas incursiones de los vikingos. Vamos, yo te doy unas tierras y tú me defiendes de los amigotes tuyos que vengan a atacarme. En aquella época ya no era tan rentable los ataques, bien porque los europeos habían aprendido bien a defenderse de ellos y los esperaban, bien porque tenían defensas como estas en Normandía, y además hay que ver también que hay una serie de factores internos. En este momento también hay tres reinos ya en Escandinavia y se ha habido un proceso de centralización del poder que no permite tantas aventuras. Los sitios donde se podía explorar, los sitios a los que se podía llegar, pues estaban ya estaban agotándose. Y además, y quizá también es lo más importante, la zona de Escandinavia había sido cristianizada en aquel tiempo. Lo que tampoco es que acabara con la habitual violencia de la sociedad de los nórdicos, pero sí que contribuyó al menos a que hubiera una vivencia común que impidiera los ataques a iglesias o los ataques a símbolos religiosos. Bien, ahora si me permitís, después de haber hecho esta pequeña introducción, me vais a permitir que nos centremos hoy en la historia de la colonia más alejada, con permiso de los intentos de colonización americana, que tuvieron los vikingos. Y es hablar nada más y nada menos que de la colonización y supervivencia y desaparición misteriosa de los vikingos en Groenlandia. Bueno, vikingos, aquí estoy usando un poco el término un poco de forma ambigua porque sé que lo vais a entender, pero en realidad vikingos vendría a ser una palabra del propio antiguo, los propios antiguos idiomas nórdicos, que vendría a significar asaltante, de manera que por extensión se le suele conocer vikingos a toda esa gente que vivía en aquella zona, en aquella época, porque eran los que llegaban a Europa, pero en realidad la mayor parte de la gente, como ya os decía, eran ganaderos y eran otro tipo de personas, no eran todos esos asaltantes. Y podríamos decir que los que se asentaron en Groenlandia al final ya no eran vikingos, sino que eran noruegos o islandeses exiliados viviendo en una tierra extraña y remota. Bien, la colonización de un sitio tan remoto y tan aislado como Groenlandia, que además está más cerca de Canadá que de Europa, pues hay que entenderla dentro del contexto de las exploraciones que hacían los noruegos. Asaltos aparte y conquistas aparte, pues los noruegos llegaron a poblar zonas que estaban escasamente pobladas o completamente despobladas. Los primeros intentos de exploración de este tipo fueron en las islas que están al norte de Inglaterra, las Feroe, las Shetland, las Orcadas. Algunas de ellas tenían una población autóctona, que eran los famosos pictos que todavía sobrevivían ahí, y que fueron fácilmente sometidos por los vikingos. Y después, pues esas zonas se convirtieron bastante prósperas porque servían de base para asaltos a Inglaterra y como sitios en los que sabían que no les iban a ir a molestar porque eran relativamente remotos. Otro asunto es la colonización de Islandia, que ya es un sitio que estaba bastante remoto y que no estaba poblado. Y Islandia fue un sitio bastante particular. En la época de las exploraciones vikingas era un sitio bastante próspero, porque cuando llegaron allí los vikingos se encontraron con un vergel, con una zona que está bastante más resguardada que gran parte de Noruega y en el que todo crecía abundantemente. Y además, para colmo, había volcanes que daban calorcito. El problema es que Islandia tiene una serie de defectos de ecológicos con los que los vikingos se acabaron encontrando un poco después de empezar a vivir allí. Y es el hecho de que el equilibrio ecológico en Islandia es muy, muy frágil, porque prácticamente los suelos están formados de ceniza volcánica. Ya sabéis que es una isla muy activa volcánicamente. Entonces todos los suelos son a base de cenizas, a base de deposiciones de cenizas que son bastante regulares en Islandia. Y claro, el problema es que en el momento que empiezas a quitar los árboles, porque necesitas la madera, o hacer pastos, o cualquier otra cosa, pues de repente dejas aquello sin vegetación, las ovejas o el ganado que tú tengas, va acabando con la vegetación, y las cenizas volcánicas se las lleva al viento en una erosión completa. Así que los islandeses tuvieron que apañárselas para darse cuenta de que lo que estaban viviendo era un crédito acumulado de un sistema ecológico que había estado ahí durante años aguantando y consiguiendo riquezas, y que esas riquezas se las pulieron en una o dos generaciones. En Groenlandia pronto tuvieron que prescindir de los cerdos y de los caballos y de las vacas y centrarse en ovejas y en cabras. Y aún así, a duras penas, pasaron muchos años de penurias económicas hasta que empezaron a comprender cómo funcionaba realmente el país. Y aún, haciendo un inciso, a día de hoy Islandia es uno de estos sitios en los que están súper preocupados con cualquier tema ecológico y cualquier tema de degradación forestal o degradación de los suelos, porque saben que viven en un equilibrio muy precario, que en cualquier momento los recursos son muy limitados. Y siendo estas cosas así, y ya siendo un poco visibles en época vikinga, ¿por qué de repente hay unos tíos que deciden salir de Islandia e irse a vivir a un sitio más alejado y más remoto como era Groenlandia? Bueno, pues esto hay que buscarlo dentro de la propia dinámica de exploración que tenían los vikingos, la misma que les había llevado a vivir a un sitio como Islandia. Y además hay que verlo también dentro de las actuaciones individuales, que son un poco imprevisibles. Y el tipo que acabó colonizando Groenlandia fue un tío llamado Erik el Rojo, que tuvo incluso a bien el dejarnos su propia saga en la que nos contaba un poco la historia de cómo llegó hasta allí. Yo no sé si alguna vez os habéis leído alguna saga nórdica. Yo lo hice cuando tenía más moral y es una experiencia verdaderamente electrizante, porque no es un texto, vamos, es básicamente es como si tú te leyeras el número 456 al 460 de Spider-Man, pero sin ningún interés por parte del editor ni del guionista en que contarte algo de lo que había pasado antes o ponerte ningún tipo de contexto. Son relatos contados no para los días de hoy, sino para que la gente se acordara del tío este que murió y del otro que tal y del otro que tal. Entonces es un rollo en el que hay una densidad narrativa increíble, millones de personajes que se citan, que se comentan, en cuanto te despistas, te ha saltado una generación y están hablando de un primo o de un tío y de algunos tíos de los que tú no conoces, porque no es que te hayas despistado, es que no los han mencionado antes y de repente están hablando de ellos como si fuera la cosa más familiar del mundo. La saga de Erik el Rojo, yo me la he repasado un poco por encima para hacer el programa, es una de estas cosas por estos palos. Erik era un tipo que venía de una familia de gente que vivía en Noruega y debía ser una familia bastante violenta, porque ya el padre había sido exiliado por haber tenido un comportamiento violento. Entiéndase, para los nórdicos, comportamiento violento es que mató a alguien o mató a unas cuantas personas. Entonces lo habían exiliado a Islandia. Y ahí el Erik este tenía una granja. Pero tuvo un día la mala suerte de que sus trolls, sus esclavos, pues cogieron y provocaron una luz de tierras, un corrimiento de tierras, y se cargaron a una familia que vivía en una granja. Entonces, un pariente de los tíos estos que tenían la granja fue allí y mató a los trolls sin ningún miramiento. Y Ari, que eso le sentó muy mal, fue allí y mató al tío este de la familia. Y por esto el tío tuvo que escapar por patas del sitio donde vivía. Y mientras se iba, le dejó sus posesiones a un amigo. Con tan mala suerte de que cuando volvió, el amigo se le quería quedar con las posesiones. Así que Eric cogió y se las robó. Y mientras estaba huyendo, le estaban persiguiendo, el Eric se giró, les hizo una emboscada y mató a los dos hijos del tipo este. Y tras esto, pues hubo una asamblea en Islandia y se decidió que el Eric este tenía que irse de Islandia por un periodo de 3 años. Y el caso es que Eric no sabía muy bien qué hacer, se planteó irse a Irlanda o a Dublín o algo así, pero al final decidió, él había oído que había un tipo anterior, un tal Gunnborg Ulfsson, que había encontrado tierras más al oeste de Islandia. Así que el tío se hizo con unos barcos y se fue a explorar la zona. Y encontró Groenlandia. Groenlandia, bueno, ya sabéis cómo es la isla de las islas más grandes que hay en el mundo, pero está prácticamente toda recubierta de hielo. Pero Eric encontró un par de fiordos en los que, bueno, pues no se estaba mal y se podía vivir. Así que al acabar sus 3 años se volvió a Islandia y viendo que la gente no lo quería de verdad y que probablemente su vida corría peligro si se quedaba ahí, pues intentó convencer a unas cuantas personas para que se fueran con él a vivir a Groenlandia. Y el tío parece ser que lo consiguió, parece ser que era un tío con carisma. Y de aquí viene la coña famosa. Nadie sabe muy bien por qué Groenlandia se llama como se llama en inglés, en el original, y en el dialecto nórdico quiere decir tierra verde, Greenland. Y hay muchos historiadores que especulan, esto no está probado, pero parece ser que es así, que el propio Eric exageró las bondades del territorio al que iban y dijo que era una tierra verde y próspera cuando realmente pues Groenlandia es un sitio blanco, cubierto de nieve y con montañas negras. Marchó con una tripulación, unos 25 barcos, de los que 14 sobrevivieron y se establecieron en 2 pequeños fiordos. Eso que veis de la gran isla enorme de Groenlandia, olvidaros, la población noruega vivía en unos fiordos del oeste de la isla, que es la zona que está realmente poblada y en la que no hay un frío del carajo y en la que puedes más o menos vivir. Esto vino a ocurrir en el 985 y los tipos de la expedición de Eric pues se asentaron en esos 2 pequeños fiordos, haciendo 2 pequeños asentamientos y pasando a ser los groenlandeses. Bien, pero ¿de qué acabaron viviendo estas gentes? ¿Qué acabaron haciendo allí? Una vez que llegaron al lugar, se dieron cuenta de que Groenlandia la cosa era bastante distinta y que la idea, el bagaje cultural que tenían ellos nórdico, su agricultura, su forja del hierro, sus costumbres, sus tradiciones, estructura social, pues tenía que cambiar si querían sobrevivir un poco en Groenlandia. Veréis, los fiordos estos donde se establecieron son unos fiordos que se meten muy adentro en la tierra y que por tanto están un poco más resguardados del viento, impiden que, bueno, pues que se hielen demasiado en invierno, que se les meta un iceberg flotando por ahí o cualquier otra cosa. Pero eso no quiere decir que sean sitios cálidos, son sitios bastante fríos, frescos y en los que además el clima, como en alta montaña, cambia de forma muy brusca todo el tiempo. Tanto puedes pasar de una temperatura en la que puedes estar sin abrigo a como de repente tener que abrigarte constantemente. Y eso sigue siendo así a día de hoy. El sitio era fértil, era mejor que Islandia, no es una tierra volcánica, no tenían estos problemas de cenizas, pero tampoco era un sitio terriblemente positivo. Pese a estar más al sur que gran parte de Noruega, pues es un sitio bastante más frío. Y las estaciones para poder hacer crecer heno allí son bastante más cortas. Por resumirlo, más o menos, podríamos decir que las estrategias para sobrevivir de los groenlandeses fueron cuatro principales, cuatro medios de subsistencia. Primero, agricultura, pero una agricultura muy pobre que no daba para vivir. Era más un complemento que otra cosa. Pues pequeños huertos al lado de cada casa en los que pudieran plantar pues los pocos cultivos que hubiera resistentes al frío. Repollos, remolachas, alguna lechuga. Eso, por supuesto, no incluía ni cebada ni lúpulo. Y como tampoco había abejas ni podía haber miel, podéis imaginaros que el consumo de las bebidas alcohólicas nórdicas habituales pues estaba bastante limitado a las importaciones que pudiera haber del exterior. Después, el pastoreo. Pero claro, como os digo, los tíos enseguida se dieron cuenta de que no podían tener vacas allí. Las vacas eran muy pocas y eran casi un símbolo de estatus. Y luego, sobre todo, había ovejas y cabras que se convirtieron en omnipresentes. Había además mucho problema con todo esto porque el heno no daba para alimentar a todos los rebaños. Era algo que iba siempre muy justo. Con lo cual, en otoño se hacían las matanzas, igual que se hacen aquí, de los animales. Pero tenían un sentido, una especie de sentido trágico, porque los tíos tenían que evaluar cuántos animales podían ser capaces de alimentar en invierno, cuántos animales podían meter en los establos que tenían y el heno les durara. Y eso era un cálculo que tenía que ser infernal, porque si te sobraba heno es que habías sacrificado animales inútilmente. Y si te faltaba heno, aquello era terrible, porque de repente se te iban a morir más animales que a los que podías no haberle dado heno y podías haber sacrificado en un principio. Realmente vivían muy al límite con todo el tema de la ganadería, pero aún así seguía siendo su principal medio de subsistencia. Y no por la carne, principalmente por los lácteos. Ellos hacían quesos, aprovechaban para hacer todas las cantidades de lácteos que pudieran, una especie de yogur frío llamado skyr, que dejaban ahí al fresco para que se congelara y que consumían el resto del año, y que básicamente eso era la gran cantidad de alimentos que tenían. Pero claro, todo esto no daba para cubrir las necesidades alimenticias de esta gente, así que tuvieron que compaginarla con una caza mucho más activa de lo normal. El casquete polar de Groenlandia no está desértico, no está vacío. Está poblado pues de focas, caribús, osos polares, zorros, morsas, liebres. Eso todo se puede cazar. Y los groenlandeses tuvieron que dedicarse a la caza activamente. De hecho, de los dos asentamientos que había en la isla, el del norte era más pequeño, vivían unas 1,000 personas y sobre todo estaban dedicadas a la caza y de diferentes animales salvajes. Se iban a hacer partidas de caza al norte. Y el del sur tenía que sobrevivir, era sobre todo el asentamiento de ganadería y de agricultura. Y entre los dos estaban muy interconectados y vivían dependiendo uno del otro bastante. Vivían de una forma bastante precaria. Y además, esta caza tenía un segundo significado, y es que con esta caza conseguían el excedente que les permitía las importaciones, porque había también un gran sentido, una gran búsqueda de caza de lujos. Se buscaban productos de lujo para Europa, pues se buscaba narvales que daban marfil, se buscaba el marfil de las morsas, se buscaban halcones árticos que eran enormes y grandes. Mucha de esta caza de lujo se almacenaba hasta que podía llegar un barco a Groenlandia, y con ese barco conseguían comerciando todas las cosas que necesitaban del exterior. Así Groenlandia más o menos iba sobreviviendo, y como dependían, al final acabaron dependiendo de la corona de Noruega, pues el rey de Noruega tenía un privilegio exclusivo para transportar mercancías con Groenlandia y a cambio cogerse las piezas de lujo que luego revendía en Europa por mucho más dinero. Es curioso porque hay una tendencia bastante curiosa a encontrarse escritos de barcos que embarrancan o que pierden el ancla o el sentido de la navegación y acaban en Groenlandia. Hay muchos barcos a los que les ocurre esto. Y a algunos de ellos no les importa pasarse unos 4 o 3 años en Groenlandia hasta volver, por los registros que tenemos. Así que parece ser que había una tendencia a hacer contrabando e intentar burlar el control de la corona noruega, del monopolio del comercio, y de alegar constantemente de que te habías perdido y ya estaba. Bueno, bien, pues con estas formas los groenlandeses iban sobreviviendo, aunque dependían, como os digo, del exterior. Pero si os fijáis, hay una serie de carencias importantes, de cosas habituales en los nórdicos y que los groenlandeses no hacían. La primera es que, por increíble que parezca, los groenlandeses no comían pescado, pese a estar cerca de unos bancos de peces estupendos. Esto lo sabemos por el registro arqueológico, porque cuando te pones a excavar las casas de los nórdicos de aquella época, pues te das cuenta de que hay restos de todas las actividades, hay muchos huesos, hay restos de otros tipos de comida, pero no hay espinas, faltan espinas de pescado por todos los lados, como si hay en otros yacimientos de nórdicos. Y no se sabe muy bien cuál es la razón. Cada arqueólogo que empieza a investigar sobre Groenlandia no se cree esto y piensa que hay una razón oculta, que los pescados se llevaban como abono a otro sitio, que no se conservaban bien, que cualquier historia que se te pudiera ocurrir, pero al final no, ninguna se mantiene por su propio peso. Por extraño que parezca, los groenlandeses no comían pescado y esto debió ser pues un tabú, un algo que pasó, una especie de que los primeros, a lo mejor a Erik el Rojo no le gustaba comer pescado, o vete a saber el qué, y el caso es que se creó un tabú por el cual allí no comían pescado. Y la segunda cosa que no estoy mencionando es que, por extraño que parecieran, los groenlandeses tampoco fabricaban hierro. El hierro, que es una cosa tan imprescindible para la vida de los nórdicos, pensar en... Vamos, es que imaginaros a los groenlandeses podían pasar por la vergüenza de Odín. Imaginaros unos nórdicos que no tienen ni cerveza, ni hidromiel, ni hierro. Son una vergüenza aquello. Bueno, lo que ocurría con los groenlandeses es que no tanto que no hubiera hierro, que no se pudiera conseguir hierro de algunas formas, como que la técnica habitual que solían hacer ellos para forjar el hierro, pues no se podía reproducir en Groenlandia, porque faltaba madera en abundancia. En Groenlandia la madera era un bien muy, muy, muy escaso. Se encuentran millones de referencias a ello. Los clavos de muchas de las edificaciones están hechos en madera. Los barcos, los restos que se encuentran, tienen astillas de madera, palillos de madera a modo de clavos. Y muchos utensilios que normalmente se harían de hierro, pues aquí se hacían de madera, y los pocos artefactos que se encuentran de metal están utilizados y reutilizados una vez y afilados hasta gastarse por completo. El problema es que no había madera, y sin la madera no se podía... Bueno, tú puedes con madera intentar forjar el hierro, pero no vas a conseguir una temperatura suficientemente elevada. Lo que tienes que hacer es quemar madera en un proceso ineficiente para conseguir carbón vegetal, y después con ese carbón vegetal sí que consigues una temperatura para fundir el hierro. Pero claro, eso no te lo puedes permitir cuando tienes un bosque noruego a tu disposición, pero cuando tienes es la poca madera que hay en los fiordos de Groenlandia, pues no te lo puedes permitir. Para poder conseguir esa madera, y estando tan lejos como estaban de Noruega, que ese es otro de los problemas que afrontaban los groenlandeses, que estaban realmente lejos y no podían conseguir rápidamente las materias que necesitaban, pues es donde podemos entender el que los vikingos descubrieran América, descubrieran Groenlandia o Markland. Y me vais a permitir que me distraiga durante un minuto para hablar un poco de cómo los groenlandeses descubrieron América. Porque es un tema de estos que llama siempre la atención. Durante muchos años, pues se dudaba de que esto fuera verdad. En la saga de Erik el Rojo, que se conocía, pues se decía cómo los tíos estos se habían ido hacia el oeste, desde Groenlandia, habían llegado a un sitio donde habían encontrado muchísima madera y uvas, que es por lo que le llaman Vinlandia, la tierra del vino. Ya sabéis que el Erik este era un genio del marketing, y que se habían encontrado con unos nativos y al final no lo habían colonizado y lo habían dejado atrás. Y claro, durante mucho tiempo se decía, ostras, si se lee esto es que los vikingos llegaron a América, pero no existía ninguna prueba fehaciente, ninguna prueba concreta de que hubieran llegado. En dos de las sagas nórdicas, la Groenlandica saga y la propia saga de Erik el Rojo, nos dan dos visiones diferentes de cómo fueron estos viajes a Vinlandia. Pero básicamente lo que vienen a decir es que hay varios viajes entre Groenlandia y esas tierras. En el primero, uno de los hijos de Erik el Rojo, Leif, se pierde por allí y acaba encontrando esta tierra que es estupenda, que la llama Vinlandia, la tierra del vino, porque se encuentra unas uvas. Ya sabéis que el Erik este era un gran publicista y quería animar a todo el mundo a que fuera a los sitios que descubría. Así que el tío volvió y debió existir una especie de comercio puntual entre Groenlandia y los territorios de Vinlandia y de Markland, que es la parte superior de Canadá, que también visitaban, sobre todo para conseguir madera con la cual forjar hierro. El segundo de los hijos de Erik hizo un segundo viaje, Thorvald, y ese sí que tuvo ya encontronazos con los nativos. Parece ser que se encontraron con los nativos y los nórdicos no eran los mejores diplomáticos que uno podría encontrarse. Pues parece ser que lo que nos cuenta la saga es que uno de los indios intentó robar las armas, uno de los vikingos lo mató y empezaron a ser atacados por todas partes. Un problema que existía y que uno se puede plantear, si luego llegó Cortés o llegó no sé quién y se cargaron a los nativos americanos sin ningún problema, ¿cómo es posible que los vikingos medievales, que eran la caña de España, no fueran capaces de derrotar a unos cuantos indios y les fueran un fastidio para ellos? Bueno, tenéis que daros cuenta de que estos tíos no estaban tan preparados como los vikingos continentales, porque les faltaba precisamente lo que venían a buscar: hierro. No tenían armaduras, no tenían armas de calidad, no tenían tanto entrenamiento militar, porque eran unos tíos que vivían al límite en Groenlandia y que estaban acostumbrados a trabajar el campo y ser ganaderos, porque es lo que necesitaban hacer todo el tiempo. No era como los vikingos en Noruega, que podían tener pues un ejército regular o unas tropas dedicadas al saqueo y estas cosas. Thorvald este, por ejemplo, muere en el encontronazo este con los indios, y hay una escena muy curiosa en las sagas en la cual, pese a que los vikingos sobreviven y consiguen repeler a los indios, a Thorvald le clava una flecha en el estómago y se va muriendo. Y el tío tiene, según dice la leyenda, y probablemente será mentira, el tipo, mientras le clava, se moría por la flecha en el estómago, dice: maldita sea, he navegado hasta aquí y he encontrado una tierra estupenda, mi vientre está lleno de grasa, pero tengo una flecha clavada en él y me muero. Y después la saga nos hace referencia a unos cuantos viajes más, pero parece ser que la cosa se fue abandonando. ¿Por qué? Bueno, primero por el problema de los nativos, que era el más importante en el que nos hemos encontrado ahí. No eran capaces de hacerles frente. Es posible que pudieran hacerles frente si mandaran una expedición completa desde Noruega, pero desde Groenlandia, en la que vivían unas 5.000 personas como mucho, pues mandar unos 500 hombres o algo así, que es lo que haría falta para conseguir dominar a los nativos locales y establecer unos fuertes, pues hubiera sido una carga demasiado grande, porque aparte serían 500 hombres que no podían estar consiguiendo heno y consiguiendo tal. Y los groenlandeses, como os decía, vivían tan al límite que no podían destinar esos hombres a no estar en las tareas agrícolas. Durante muchos años se dudó de que todo esto fuera verdad, porque, como os decía, no había ninguna evidencia. Y por eso los historiadores se han dedicado a revisar una y otra vez los textos para intentar buscar los indicios de dónde era ese sitio que decía Erik, dónde era ese sitio que tal. Finalmente, con el tiempo se han ido encontrando indicios. Pues se han encontrado monedas vikingas en asentamientos de indios canadienses muy lejanos. Y finalmente se encontró un asentamiento en la zona de Terranaua, un sitio llamado Leisbudir, y que es, la verdad es que pese a ser el mayor asentamiento vikingo se haya encontrado, es francamente decepcionante. Primero, porque según las sagas había como 4, 5, 6 asentamientos bastante grandes, incluso algunos poblados. Y aquí el único que se encontró era uno pequeñito que servía como una especie de forja y pequeña granja fortificada. Y además que parece ser que fue abandonado conscientemente, con lo cual todos los restos arqueológicos pues están limpios y no se ha encontrado gran cosa que nos fuera a ayudar. Aún a día de hoy se siguen buscando los siguientes asentamientos vikingos que tienen que estar por esa zona o por la zona del norte de Canadá, pero es una tarea absolutamente muy difícil encontrarlos. Si los groenlandeses hubieran estado más atentamente vigilados por los noruegos o los nórdicos continentales hubieran dedicado a lanzarse a una expedición de verdad por Vinlandia, pues probablemente hubieran colonizado gran parte de Canadá y de Norteamérica y las cosas hubieran cambiado mucho. Pero la razón de que no se hiciera fue que todo fue una ocurrencia de los groenlandeses, que no estaban nada sobrados de hombres y de recursos y no podían dedicarse a una experiencia colonial intensa como hubiera sido Canadá. Aunque sí los groenlandeses hubieran conseguido acceso a un flujo regular de hierro, probablemente les hubiera sido más cómodo vivir en Canadá luchando contra los nativos que sobrevivir en Groenlandia. Porque Groenlandia, como os estaba diciendo antes, volviendo otra vez, era un sitio bastante aislado, con unos recursos muy escasos y en los que la competición era bastante extrema. Sobrevivir era bastante extrema y eso obligó a ciertos cambios en las sociedades de los groenlandeses. Definamos un poco cómo era esa sociedad groenlandesa. Ya una vez que hemos hablado de qué vivían y cuáles eran los recursos, hablamos de cómo era su mentalidad. Sabemos que ellos eran una sociedad muy jerarquizada. No tenían un rey central, Eric no se convirtió en el rey ni sus descendientes, nada por el estilo, sino que eran una sociedad aristocrática. Se ve que las granjas que se han encontrado en los yacimientos, pues hay algunas muy grandes y otras muy pequeñas. Hay establos muy grandes y establos muy pequeños. Entonces probablemente existía bastante dependencia de las grandes granjas de las granjas pequeñas. Tendría que existir una especie de estratificación social y diferentes oligarcas que gobernaran sobre todo el cotarro. Pero, pese a todo, y esto es una diferencia con los nórdicos, no tenían esa sensación de independencia y de libertad que tenían ellos. Cuando había un problema, una guerra, una lucha de sangre entre familias, pues tenía que llegarse a un acuerdo cuanto antes, porque no se podían permitir perder hombres. Cuando una persona se perdía, como Eric el Rojo, o mataba a alguien, no podía exiliarse, no podía irse al pueblo de al lado, porque no había pueblo de al lado. Era una sociedad mucho más pequeña. Y era una sociedad muy interdependiente. Como os decía, los cazadores dependían de los agricultores y todos tenían que cooperar muy en común, de manera que si uno de ellos fallaba, todos se sentían, podían sentir las consecuencias. Y eso no quiere decir que no fueran una sociedad violenta, al igual que lo eran los nórdicos. Era una sociedad que seguían teniendo muchos problemas de violencia. Muchos de los yacimientos que se encuentran con los huesos tienen problemas de heridas, golpes y diferentes mutilaciones. Y existen incluso registros escritos de bastantes quejas y luchas entre clanes en Groenlandia. Hay una que a mí me hace una especial gracia y que la voy a contar lo más deprisa que pueda, porque os hace una idea de cómo funcionaban estas rencillas internas entre diferentes clanes, ya no solo en Groenlandia, sino en todo el mundo nórdico en general. Veréis, en Groenlandia, llegado un momento, quisieron traer un obispo católico, y querían traer un obispo de fuera. Así que el hijo de uno de los jefes locales, voy a ahorrarme los nombres porque si me pongo a decir nombres nos volvemos aquí locos y os perdéis. Bueno, pues el hijo de uno de estos nobles locales pues se fue a hablar con el rey noruega y le llevó un soborno con mogollón de marfil, un oso polar vivo, una historia de no sé qué, todo lo que pudo encontrar para intentar convencerle de que mandara un obispo a Groenlandia y tener un obispo allí, tener su obispado. Bueno, pues era muy difícil conseguir que alguien accedir a hacer eso porque Groenlandia no se quería ir ninguna persona que tuviera carrera en la iglesia. Pero al final el rey acabó consiguiendo convencer a un tío que fue el primer obispo de Groenlandia. Bueno, pues el tío este, como sabía que los groenlandeses eran muy violentos y que eran unos tíos que se llevaban a matar y que él podía verse atrapado en las rencillas internas que había ahí, pues le hizo jurar al hijo del jefe este que lo defendería con su vida y sería su guardaespaldas personal el resto del tiempo que él estuviera allí, porque si no, él no iba de ninguna manera. El tío hizo un juramento, el tío este, y dijo, tú te vienes y yo te protejo, no te preocupes. Y el tío este se convirtió en el primer obispo de Groenlandia. Bueno, pues pasado el tiempo, unos tipos encontraron en la playa un barco que había naufragado. Había naufragado y los tíos estaban ahí muertos y era un barco con una carga. Entonces los tíos llevaron los cadáveres al obispado y el obispo, pues les dio sepultura. Y los tíos decidieron que, como estaba estipulado, era habitual que hubiera naufragios y había una ley del mar. El tío que se encontrara el barco era el que se quedaba el barco. Entonces, los tíos decidieron quedarse con la carga y el barco se lo dieron al obispo como pago por hacer las misas por los tíos que habían muerto. Bien, a las pocas semanas aparecieron los familiares de los tíos que habían muerto en el barco reclamando el barco de las narices. Y el obispo dijo que nanay, que el barco era suyo porque era el pago por las misas. Entonces los tíos no se quedaron contentos con el rollo y los llevaron al tribunal o a la asamblea que tuvieran allí. Y la asamblea dictaminó que, bueno, que las leyes de Groenlandia decían que ciertamente el que se encontrara el barco era para él, así que el obispo tenía todo el derecho a tener el barco. Pero el tío este, que era el jefe de familia de los tíos que habían perdido el barco, pues no se quedó nada contento con el arbitraje. Se fue a la iglesia, que tenían el barco por ahí cerca, y se lo cargó. Le rompió todos los tablones de delante y se cagó en todo. Y el obispo se cabreó mogollón. Y mientras tanto, pues las cosas seguían y el obispo estaba un día oficiando mesa cuando apareció el tipo este, que no estaba contento con solamente haberse cargado el barco, y empezó a cagarse en el obispo. Entonces el guardaespaldas que andaba por ahí, el hijo del jefe este, pues le cogió un hacha a un feligrés que estaba por allí y mató al tío este que estaba protestando. Se refleja incluso en la saga que el obispo le pregunta al guardaespaldas esto: oye, ¿tú de verdad has hecho esto? ¿De verdad lo has hecho? Confiésalo. Y el tío le dijo: sí, padre, lo he hecho. Y el tío le dijo: estos crímenes están muy mal, pero no se puede decir que este no tuviera parte de consideración hacerlo. Pero claro, como siempre, las luchas estas de sangre no terminan así. A las pocas semanas aparecieron el hermano, el primo y el tío y el cuñado del tipo que había muerto y vinieron a decir que a ver qué era esto. Y además el obispo se estaba negando a darle sepultura cristiana, con lo cual ya la cosa estaba que trinabas para arriba. Tanto que se decidió hacer una especie de mediación en un terreno neutral. Los tíos de la familia y los relacionados con el obispo pues le llevaron unas cuantas cosas para pagar a los muertos. Le llevaron una armadura vieja, le llevaron unas cosas, pero el tío dijo que los tíos dijeron que nanay. Y al poco, en las negociaciones, empezaron a volar las hachas por ahí. Y empezaron a matarse los unos a los otros. Murió el guardaespaldas, murieron de un bando, murieron del otro, murió un pobre señor que intentaba calmar a los dos para que no se siguieran matando, y al final la cosa no se solucionó. Se intentaron buscar compensaciones entre ambos bandos, pero el bando que había perdido más hombres pues no se quedó del todo satisfecho, tanto que el cabeza de familia se fue arriba del todo de Groenlandia y se capturó él solito un oso polar vivo. Y ese oso polar se fue en barco y se lo llevó al rey de Noruega para que mediara en el asunto este de la lucha de sangre. Y el rey de Noruega, como era colega del obispo, dijo que el tío este era un mentiroso, que le daba igual, que apreciaba mucho su regalo del oso polar, pero que se largara. Y el tío este se cabreó tanto que cogió, atacó al rey, lo hirió y luego se largó de vuelta a Groenlandia en un barco. Así os podéis imaginar cómo eran las luchas de sangres entre vikingos. Terriblemente cruentas, terriblemente complicadas, llenas de rencor, que parecen las luchas estas de tíos americanos en el oeste que se guardan el rencor durante generaciones. Pues eso exactamente era lo que había en aquellos tiempos. Bien, y aparte de violentos, la última cosa que eran los groenlandeses, y esto es lo más curioso, es que eran absolutamente católicos, muy devotos y pro-europeos. Vamos por partes. Bueno, en el momento que los vikingos se van convirtiendo al cristianismo, las últimas zonas en convertirse son Suecia, donde hay una especie de guerra civil entre partidarios del paganismo y partidarios del cristianismo, y luego los territorios estos de ultramar, Islandia, Groenlandia, las Feroes. En esos territorios pues no existía tanta presión de los misioneros y de los reinos europeos porque se convirtieran al cristianismo. Así que directamente fueron los propios nórdicos, el rey de Noruega, quien dijo: mira, o os convertís al cristianismo o directamente pues no comercio con vosotros. Así que paulatinamente se tuvieron que convertir tanto Islandia como Groenlandia. Lo que pasa es que se sufrieron bastante lo que se conoce esto como la fe del converso, y es que siendo los últimos en convertirse al cristianismo, fueron los más devotos seguidores del cristianismo. Y además, vamos con también lo de proeuropeo. Parece ser, y eso también está relacionado con el cristianismo, que al vivir en un sitio tan extremo, tan aislado, pues se agarraba mucho más a lo que eran sus raíces culturales, o sea, agarraba más a intentar ser como eran en el continente, a fingir una especie de normalidad. Y esto parece ser por cómo se encuentran las cosas en las excavaciones arqueológicas. Pues parece ser que se encuentran demasiados vestidos a la última hora europea, que los peines, por ejemplo, que cambian en un momento de forma y de estado, de forma de moda en Europa, pues en ese mismo momento cambian en los yacimientos arqueológicos en Groenlandia. Parece ser que estaba muy a la moda de seguir todo lo que estaba ocurriendo en Europa, y también gastaban muchos recursos, muchos de los recursos que se conseguían con el comercio, en lujos europeos, y también en conseguir materiales para construir iglesias. Esto parece un poco de contrasentido, porque en realidad parece ser que los groenlandeses gastaban gran parte de sus recursos que podían haber conseguido en más armas de hierro o en utensilios de hierro y cosas que les hiciera la vida más fáciles, pues lo gastaban en lujos y lo gastaran en materiales para la iglesia. Y es más, hay constancia de los pagos del diezmo de los groenlandeses a la iglesia, en marfil, en diferentes lujos. Parece ser que los tíos lo daban todo por la religiosidad, o por lo menos por aparentar que la tenían. Es curioso, los arqueólogos ven en esto un problema ambiental, porque si hubieran gastado estos recursos en otras cosas, probablemente hubieran sobrevivido o lo hubieran hecho de otra manera. Pero parece ser que los groenlandeses tenían mucha estima por lo que habían dejado atrás, y aun viviendo en un sitio remoto, intentaban aparentar esa normalidad. Sin embargo, pues ojalá pues ellos se hubieran gastado los recursos en otras cosas, porque como probablemente muchos de vosotros sabéis, en el siglo XV, a inicios del siglo XV, los groenlandeses desaparecen misteriosamente. Su sociedad colapsa y ellos o bien abandonan silenciosamente, sin dejar registro de que se iban de allí, o bien pues mueren en ese lugar. El caso es que el por qué desaparecen es a lo que vamos a dedicar la parte final de esta parte histórica. Como siempre en estas cosas, no hay una única explicación. Antes lo normal era darle más importancia a una explicación, pero probablemente lo que voy a hacer, que va a ser lo más cómodo, es enumerar todas las posibles opciones que hay de su extinción. Y probablemente la razón sea una combinación de todas estas. Lo principal y la idea principal es que cuando los groenlandeses llegaron a ese sitio, pues había cuatro condiciones que les eran favorables, y que a la altura del siglo XV, pues esas condiciones, esas cuatro ventajas que tenían, ya no existían en absoluto. La primera es, bueno, pues que se encontraron una tierra virgen, una tierra sin explotar, y que nadie más había usado sus recursos, y que parecía que esos recursos iban a durar bastante tiempo. La segunda cosa favorable era el clima, que dentro de lo que cabe era soportable y se podía estar allí bien. La tercera era el contexto internacional, que les era favorable, el contexto de la expansión vikinga. Y el cuarto era la ausencia de competencia, la ausencia de nativos que pudieran frustrar sus planes o competir por esos recursos. En este último factor me voy a explicar, me voy a explayar un poco más. Así que antes hablaré de los tres primeros. Bueno, pues los recursos, como os podéis imaginar, se fueron agotando poco a poco y la tierra no daba para mucho más. Ya os decía que los groenlandeses vivían muy, muy al límite. El mayor problema que se encontraron fue la escasez de madera y la imposibilidad de conseguirlo. Los viajes a Noruega eran demasiado costosos, demasiado largos, y los viajes a Vinlandia tampoco se podían hacer porque había una población hostil en su contra. Otro problema con el que se encontraron es que poco a poco fueron extrayendo toda la turba que tenían. Sabéis, este material que se usa tanto, que es casi carbón en descomposición, que se utiliza una tierra que está a medio camino de la descomposición a carbón y que se usa pues para construcciones o para abonos o para muchísimas cosas. Los groenlandeses utilizaron mucha de esa turba para hacer muros de iglesias o para hacer muros de edificios importantes, dejando parte de la que se debería haber utilizado para mejorar los cultivos de heno y de hierbas para satisfacer el ganado en invierno. Vale, el segundo concepto, el clima favorable, relativamente favorable, porque en Groenlandia sigue habiendo un clima del carajo, es que a principios del siglo, a finales de la Edad Media, a principios del siglo XV, empieza lo que se llama la pequeña edad de hielo. Hay una especie de cambio medioambiental que hace que durante los siguientes siglos, hasta el siglo XIX, pues la temperatura del hemisferio norte, por causas, en general, baje un grado. Es un cambio menor, pero es un cambio que es percibido en toda Europa. Es lo que se llama de esa manera, la pequeña edad de hielo. La gente que niega el cambio climático se aferra mucho a esta pequeña variación y dice que, bueno, que estas variaciones son normales, que estamos un momento más de calor, pero que ya vendrá uno de frío más así. El caso es que de repente las temperaturas de Groenlandia, que eran frescas, empezaron a ser más gélidas. Y el problema ya no es que la gente pase frío, el problema es que los cultivos crecen peor, el heno tiene un periodo de crecimiento más corto, se consigue menos y eso es bastante catastrófico para el ganado. El tercer punto, el contexto internacional favorable, también se va a tomar viento. Pues resulta que los groenlandeses tenían la ventaja de que los árabes habían cortado el suministro de marfil africano, el suministro de marfil de los elefantes de África. Pero en el siglo XIV ya están plenamente instaladas las cruzadas, ya se puede abrir los comercios con África mejor y es más fácil que llegue las mercancías y que llegue el marfil. Con lo cual el marfil de Groenlandia ya no es tan apreciado. Y aunque ellos siguen explotando sus halcones y siguen explotando el pelo de los animales, pues ya no es una cosa tan querida en Europa. El rey de Noruega, de hecho, empieza a ser bastante dejado en esto de mandarles barcos con ayuda. Y muchas veces los barcos que llegaban a Groenlandia eran estos que os decía antes, que naufragaban y misteriosamente llegaban allí. Bien, el último punto que de repente se convirtió en desfavorable para los groenlandeses, que es lo de los nativos, requiere, como os decía, un poco más de explicación. Las únicas personas que podían vivir en Groenlandia, aparte de los noruegos, pues eran lo que nosotros conocemos como los esquimales, que yo creo que lo he contado en el episodio de la carrera al Polo Sur, pero esquimal es una palabra que no se puede decir, viene a significar algo así como comedor de perros, y que el término correcto para referirse a ellos es Inuit. Pero ese término es el término correcto en la actualidad, porque en realidad Inuit es la última generación de pueblos que viven en el norte. Ha habido muchas generaciones anteriores de pueblos diferentes y los inuits vinieron a ser como la superación de todos ellos. En el momento en que los groenlandeses llegan a Groenlandia, pues no había ningún pueblo nativo viviendo allí. Es posible que existieran unas poblaciones marginales, pero en ese momento no había nada importante y significativo y que pudiera suponer una competencia para los groenlandeses. Existía un pueblo anterior, lo que los arqueólogos llaman el pueblo Dorset, por el yacimiento en el que se encontraron sus cosas, pero que alguna fuente nos lo hace llamar los Tunit. Los Tunit eran una especie de protoesquimales que vivían en Groenlandia, pero que alrededor del 200 se retiran o se retiran, como mínimo, dejan algunas poblaciones marginales ahí, probablemente, y se retiran a Canadá. Y en el año 1000 es cuando hay unos cambios, se abren un poco los mares y los Inuit llegan hasta la zona de Groenlandia. Los Inuit traen una serie de innovaciones que no tenían el pueblo Tunit, que no tenían los Dorset, que son verdaderamente increíbles. Son los tíos que consiguen, por ejemplo, adiestrar por primera vez a los perros y usar trineos tirados por ellos. Son los tíos que desarrollan el iglú con forma redonda y una cúpula. Toda esa serie de ventajas les hacen ser mucho mejores que los Tunit. Y de hecho, donde se encuentran con los Tunit, en los sitios donde compiten con ellos, los acaban extinguiendo. Y de hecho, ellos no siguen hasta la modernidad. Ahora nos parece que los esquimales, los Inuit, son un único pueblo, pero en realidad antes existían varios, solo que los Inuit se los fueron cargando a todos y fueron quedando ellos únicos como los tíos que tenían la importancia. Y de hecho, serán uno de los factores importantes para explicar la desaparición de los groenlandeses, que también se verán que pierden la competencia contra los Inuit. Esto puede llevar a todos los fans de Thor el Poderoso las manos a la cabeza, pero es que también tenéis que ver contra qué nos estamos midiendo aquí. Por un lado tenemos a lo que yo llamaba la vergüenza de Odín, vikingos sin hierro y sin cerveza. Y por otra parte tenemos a los Inuits, que son la superación extrema después de años y años de perfeccionamiento de las técnicas para sobrevivir en el Ártico. Problemas que tenían los groenlandeses para sobrevivir en Groenlandia, pues los Inuits si directamente no los tenían. ¿Que no había madera? ¿Que se pasaba frío porque no había madera? Bueno, pues no hay ningún problema. Cogemos y lo que hacemos es quemar grasa de ballena, grasa de foca, y con eso nos mantenemos calientes. Viviendas en hechas de hielo y completamente resguardadas. Lo que no hay nada que cazar en invierno, no hay problema. Los Inuits eran capaces de cazar focas que se quedaban. Había una especie de focas que eran las focas más habituales en Groenlandia, que vivían debajo del hielo en invierno, pero que tenían unos respiraderos de vez en cuando para salir a respirar. Y claro, los Inuits habían desarrollado una técnica para cazarlas en las noches y poder sobrevivir de comer carne fresca en invierno. Cosa que los groenlandeses no podían hacer y tenían que vivir de lo que almacenaban en los meses de verano. Y además los tíos estos tenían los huevazos de cazar ballenas, cosa que no podían hacer los groenlandeses. Cazaban ballenas con kayaks, que parece una locura, pero los tíos lo conseguían hacer. Tenían un sistema de la hostia, iban con el kayak, lanzaban los arpones a las ballenas y los arpones estaban diseñados para que se separara la punta, pero quedara clavada la lanza, y cada vez los arpones estaban conectados por una cuerda a vejigas de foca llenas de aire, con lo cual la ballena no podía ir tan bien, y después de arponearla y arponearla varias veces con las vejigas de foca, la cansaban. Iban en el barco grande, que estos inuits además tenían barcos para moverse de continente en continente, y la cazaban. Y una ballena les daba para comer todo lo que quisieran durante muchísimo tiempo. Los kayaks, que parece una tontería, eran una obra de arte. Yo no sé si habéis visto una vez cómo es un kayak estos de los inuits, pero no es una piragüita así simpática. Es una especie de piragua impermeable, hecha con tendones, con piel tensada. Y está hecha a medida de la persona. No es un rollo de que tú puedas coger una y utilizarla. Es una pieza hecha a medida. De hecho, el asiento es parte de... Tiene un anorak cosido a él para que la persona se lo ponga y vaya perfectamente impermeable, aunque se dé la vuelta, aunque pase cualquier cosa. Era una auténtica locura, una ventaja de la cual los groenlandeses no tenían. Bien, pues los Inuit se asentaron en la parte norte de Groenlandia y empezaron a encontrarse con los vikingos que iban a cazar las cazas estas de lujo para llevar al sur. Y ahí empezaron toda una serie de encontronazos. Como al igual que pasaba en el Nuevo Mundo, pues los vikingos no eran los mejores diplomáticos que uno pudiera encontrar. De hecho, el nombre que tenían para estos pueblos, para los Inuits, era el nombre de Skylings, que viene a significar en nórdico antiguo algo así como los desgraciados. No parece que tuvieran una muy buena opinión para sentar las bases de una relación pacífica. Además, algunos de los textos de los vikingos son bastante reveladores. Uno de ellos es una descripción muy breve de los inuits y que hace hincapié en que si los cortas ligeramente, pues la herida se vuelve blanca y no sangra. Pero que si les cortas ahí de golpe, pues ya que empiezan a sangrar de forma muy abundante y que ahí sí que se mueren. Lo curioso es que sí parece que existía un interés de los inuits en las posesiones de los groenlandeses. Los yacimientos de Groenlandia, de los inuits, están llenos de posesiones de los antiguos groenlandeses. Monedas, aparejos, todas estas cosas están muy conservadas. E incluso algunas se encuentran en yacimientos de otras islas o de otras latitudes, con lo cual parece ser que debió haber una especie de comercio de las posesiones de los groenlandeses entre los inuits de diferentes tribus. Pero ese interés parece no haber sido recíproco. Parece ser que no hay en los yacimientos de los groenlandeses cosas de los inuits, no hay, y cosas útiles, cosas que podían haber aprovechado, como los arpones, como los tipos de flechas, como sus artefactos. Había cosas que ellos podían aprovechado, pero que nunca lo hicieron. Si las cosas hubieran sido de otra manera, pues se podía haber creado una especie de nación extraña, mezcla nórdica y mezcla inuit. Pues los inuits podían haberse convertido en los cazadores de la región y venderle a los groenlandeses las pieles exóticas o el marfil, y a cambio ellos lo venderían fuera y les darían toda una serie de ventajas o utensilios de hierro, acceso a materiales europeos. Podía haber existido una interesante simbiosis e incluso, quién sabe, se podía haber conseguido un país que hubiera colonizado luego más tarde Canadá o el norte de Norteamérica. Imaginaros, vikingos en trineos tirados por perros conquistando todo Canadá. Podía haber sido así, pero no lo fue, porque no existió nunca ningún entendimiento entre ambos pueblos. Los groenlandeses, como ya os decía, eran celosos, eran los últimos guardianes de Europa en una región tan alejada, y eran muy celosos de todas sus tradiciones, sus raíces. Y probablemente no es que su existencia estuviera evocada al fracaso, pero sí que una existencia tan europea, tan volcada en la ganadería, tan no siendo capaces de dejar sus cosas para adoptar costumbres de los inuits, pues sí que lo estaba de alguna forma. Las transcripciones que nos quedan de los encuentros entre los inuits y los groenlandeses, pues nunca son buenas. Nos hablan de combates, de luchas, y aunque es posible que hubiera algún comercio ocasional, este no debió ser muy abundante. Y cuando los groenlandeses empezaron a desaparecer, sus ruinas empezaron a ser pobladas por los inuits. Algunos registros incluso nos hablan de cómo los inuits atacaban a partidas de caza o a los poblados y se llevaban a algunos de los hombres, a algunas de las mujeres que pillaban, como sus esclavos. Así que al menos sí que tenían algo en común ambos pueblos. Lo que no podemos asegurar exactamente es cómo ocurrió y cómo fue la desaparición de los groenlandeses de Groenlandia. Sabemos que a principios del siglo XV todavía estaban allí y que en 1420 pues ya no estaban. Pero no podemos asegurar que fuera algo repentino o una catástrofe o un abandono progresivo del que por vergüenza no se dejó registro. Sí que sabemos que el asentamiento norte, el pequeño, el que se dedicaba a la caza, desapareció primero y fue ocupado por los inuits. Hay una crónica que nos habla de ello. Pero no sabemos qué ocurrió en el segundo. El registro arqueológico sí que nos dice que ahí se pasó hambre, porque los estratos superiores, los últimos en ocupación, pues están llenos de restos animales, de animales que no se comen, como perros, de huesos rotos y aprovechados hasta el último milímetro, pezuñas de animales. Es posible, en la peor de las expectativas, pues que los groenlandeses se juntaran todos ellos en una de las casas centrales e intentaran sobrevivir como pudieran. Quizás hubiera un invierno catastrófico y la gente se dedicara a una especie de revolución social, a atacar a los aristócratas que acopulaban riquezas en las granjas más grandes, cuando vieron que el invierno era muy duro. O quizás hubiera un ataque inuit, o quizá los inuits bloquearan las entradas de los fiordos para impedir salir. O incluso puede que, después de una serie de inviernos duros y una serie de inviernos con hambres, pues los supervivientes decidieran abandonar todo aquello y no dejar registro jamás. Por seguir un poco, el resto de la historia de Groenlandia es bastante curiosa, porque a partir de ahí estuvo poblada por inuits durante mucho tiempo. En los países nórdicos, pues quedó la idea de que ahí había existido una colonia suya que se había perdido, lo decían los textos históricos, y algunos europeos se dedicaron a rodear la costa, a cartografiarla, y algunos ingleses y daneses, pues incluso se trajeron unos cuantos inuits para exhibirlos en Europa. Y no sé por qué extraña razón existía la sensación, entre la gente que los exhibía, que estos eran descendientes de los antiguos nórdicos que allí habían vivido, aunque ni por rasgos, ni por cultura, ni por habla se parecían en absoluto. Seguramente debían pensar que era una especie de degeneración de la civilización o algo por el estilo. En el siglo XVIII ya se manda una serie de expediciones para convertir a los inuits y de paso para buscar las ruinas de las antiguas edificaciones de los groenlandeses, y las acaban encontrando, y Dinamarca se acaba quedando un poco con el país, lo acaba reclamando. Aunque es curioso que a día de hoy Groenlandia es un país bastante, bastante particular, es una posesión de Dinamarca, como os decía, pero cada vez va consiguiendo más independencia de Dinamarca. Y los ánimos parece que van por ser cada vez más independientes. Groenlandia, los groenlandeses modernos, que por cierto son un 80% y pico inuit, muy pocos son descendientes de daneses, pues miran más a América y fuera del ámbito nórdico que hacia ellos. De hecho, hace poco, recientemente, hicieron una votación para hacer que el inuit, el antiguo inuit, fuera la lengua oficial y única lengua oficial del país en vez del danés. Y además, Groenlandia tiene el curioso honor de ser el único país hasta el momento que se ha salido de la Unión Europea. Por supuesto, los modernos groenlandeses siguen dependiendo del exterior para su subsistencia. No son un país autosuficiente, pero tienen las ventajas de vivir en el siglo XXI en comparación a intentar sobrevivir en un sitio tan fastidiado en pleno Edad Media. Aún así, no se puede tachar de fracaso lo que hicieron los groenlandeses. Consiguieron vivir en ese sitio durante unos 400 años. Y si las cosas hubieran sido de otra manera, si no se hubieran empecinado en intentar reproducir Europa en un sitio con unas condiciones tan adversas, pues probablemente Groenlandia se hubiera convertido en el puente de la colonización nórdica de Norteamérica. Es bastante curioso, me vais a permitir por una vez continuar hablando un poquito sobre el tema después del corte, y es que yo creo que esta ha sido la vez en que más claro y más fácil he tenido el hacer el tema que rodea al juego de hoy. Veréis, normalmente cuando me pongo a hacer un tema o a buscar sobre, investigar sobre un tema, muchas veces no sé por dónde empezar o no tengo ni idea de si de esto aquí va a haber chicha o no va a haber chicha, o cuáles son los libros de referencia o por dónde investigar. A veces lo que hago simplemente es sondear la página de Wikipedia del tema y después irme a la bibliografía, a los artículos, e irlos mirando a ver qué es lo que encuentro y cuál va a ser el libro de referencia o cuáles son los libros que puedo ir y contrastar. Al final siempre me acabo quedando con un libro porque no me da el tiempo para más, pero siempre me gusta mirarlos en un sitio y me gusta mirarlos en otro. En este caso ocurrió una cosa bastante curiosa, y es que no me hizo falta nada de esto, porque como ya os podéis haber imaginado, los que conozcáis, estéis un poco más en el mundillo, el juego del que voy a hablar hoy es de Greenland, Groenlandia, de Phil Eklund, y este juego está claramente basado e inspirado en un único libro, bueno, en un capítulo de un libro. Habíamos hablado de este señor hace mucho tiempo cuando hablamos del Innovation. Jared Diamond es un Es un biólogo, fisiólogo, antropólogo, medio arqueólogo, que también escribe libros y que tiene una serie de libros bastante importantes que sobre todo hablan sobre determinismo cultural, sobre cómo el ambiente modifica a las personas o a las costumbres de las personas y de los pueblos. Tiene un libro que se llama Colapso, que analiza los diferentes colapsos que se han dado a lo largo de la historia de las civilizaciones, y tiene un capítulo dedicado a los vikingos y a Groenlandia. Y Philip Klum casi siempre suele inspirar muchos de sus juegos en obras del autor este. Por ejemplo, ahora el juego este que va a sacar ahora, de Neandertal, está basado en un libro suyo que se llama El tercer chimpancé. Bueno, pues a la hora de ponerme a hacer el programa de hoy, pues simplemente me fui a Colapso, me leí los dos artículos y más o menos dije, bueno, a ver cómo puedo resumir esto para intentar darle un poco de gracia y contarlo un poco de una forma más resumida. Yo no siempre estoy de acuerdo del todo con lo que cuenta el señor este, con lo que cuenta Diamond, porque a veces me pasa mucho con esta gente, con estos escritores americanos que son medio arqueólogos, medio antropólogos, que muchas veces las cosas que cuentan las cuentan muy claritas y parece que todo encaja y te lo cuenta con una narración y tú acabas de verlo y dices, guau, macho, es que esto es así clavado. Yo no sé si habéis leído, por ejemplo, también libros de Marvin Harris que son muy divertidos y muy amenos, pero muchas veces cuando el tío te está medio de la explicación, si tú has leído un poco sobre el tema, o sea, es así, diciendo, bueno, aquí esto es una opinión, pero el tío lo está contando tan acelerado que cualquier persona que se lea esto va a pensar, pues esto es así. Con Jared Diamond pasa un poco lo mismo. A mí no me parece tan acusado como otros, pero sí que me parece que a veces parece que en vez de contarte un análisis, te está contando su historia o lo que él se le parece que es lo que pasó allí, pero que a veces hay un poco de cosas metidas por su parte. Por ejemplo, cuando está hablando de todo el tema este de Groenlandia, yo más o menos lo he transmitido como él lo dice. Luego, si os interesa el tema, pues ya leeréis algo por vuestra cuenta. Pero, por ejemplo, él muchas veces abusa demasiado de las fuentes que le da la arqueología. Yo hay cosas que él comenta que a veces me parecen un poco cogidas con los pelos. Por ejemplo, cuando está hablando de las importaciones, el tío da por supuesto que todas las importaciones que hacían los groenlandeses eran principalmente productos de lujo y productos para la iglesia, y que eso es una de las causas de su colapso y de su decadencia, y que era una sociedad que estaba controlada por sus líderes. Yo supongo que no. Lo que pasa es que la mayoría de las cosas que importarían los tíos de Groenlandia serían cosas que no dejaron registro arqueológico. Pues cerveza a cascoporro y cosas de Europa que no podían conseguir, pues que no han quedado en el registro arqueológico, o que a lo mejor quedaron en una parte muy pequeña o en una parte que todavía no se ha encontrado. Las elucubraciones de la arqueología, vosotros los que conozcáis un poco, pues ya sabéis que me convencen, pero a veces hay que cogerlas con un poco de puntilla. Los arqueólogos a veces lo dan todo muy, muy hecho. Bien, pero vamos con el lío. El juego del que vamos a hablar, como ya os he dicho, es Groenlandia, de Phil Eklund, que asimismo se denomina en la caja un juego de supervivencia para 1 a 3 jugadores. Y básicamente lo que ocurre en Greenland es lo que os he contado en la parte histórica. Es una especie de what if, es una especie de experimento histórico en que los jugadores encarnan a una de las tres pueblos que había en Groenland en aquella época. Uno lleva a los nórdicos, otro lleva a los inuits y otro lleva a los tunit o los dorset. Ya os dije en la parte histórica que los tunit y los dorset pues realmente no tuvieron mucha presencia en Groenlandia, pero se supone que esto empieza un poco antes y que ellos todavía no se habían retirado o lo que podían haber tenido una presencia. Y el juego consiste un poco en cómo va evolucionando la historia, cómo va evolucionando el tiempo. Cada vez Groenlandia se van agotando los recursos y estos recursos no son sostenibles, y los jugadores tienen que adaptarse al clima, adaptarse a la caza, adaptarse a lo que va pasando, mejorar sus tribus, mejorar sus cosas, para intentar al final ser el tipo que más puntos de victoria tiene, más preeminencia, o bien ser el único de los tres que permanece en juego, porque las cosas cada vez están más fastidiadas en Groenlandia y los jugadores pueden acabar extinguiéndose y perdidos y eliminados de la partida. Bien, voy a intentar dar una especie de pinceladas por encima de cómo funciona Greenland, pero más que nada van a ser unas pinceladas, porque es un juego que aunque cuando ya sabes jugar va bastante rodado y va bastante fácil, pues tiene muchas partes. Y como todos los juegos de Eklund, hay muchas cosas que se pueden hacer, aunque realmente estás haciendo todo el rato lo mismo, y esas cosas que puedes hacer simplemente tienes que tener en mente que se pueden hacer en un momento, y que en un momento de la partida a lo mejor una vez lo haces. Pero lo normal es que siempre estés haciendo lo mismo, que es cazando y sobreviviendo y consiguiendo comida. Vale, en Greenland hay muchos factores. Hay tres jugadores y hay, pues, en el despliegue inicial hay unas cartas que se van poniendo en la mesa. Una hilera que corresponde a Groenlandia Superior y que van a ser la que puedan consumir los jugadores Tunit o los jugadores Turi, los jugadores Inuit. Y una hilera inferior, que es en la que va a estar principalmente el jugador nórdico. Y esas hileras de cartas, pues son recursos naturales de la isla, pues minas de hierro, o animales que cazar, o diferentes cosas de las que aprovecharte para conseguir cosas con las que sobrevivir. Y los valores, los recursos que un jugador tiene son varios. Son, para empezar, tres materiales. El marfil, que viene a ser el dinero que tienes y vale para cosas. El hierro, que es una medida también de tu poder militar y te permite ganar en combates, cazar mejor, todo ese tipo de cosas. Hay una lucha constante por el hierro en toda la partida, ya os podéis imaginar. Y luego también el calor, que es lo que te va a permitir muchas veces pasar los inviernos o sobrevivir, y hay muchas cartas que te van a requerir calor de este para poder subsistir. Entonces el juego pues consiste un poco en eso, en conseguir esos recursos para ir sobreviviendo. Y además hay un recurso más, que es tu población. Tú tienes unos cubitos, que son tu gente, tus pueblo, y esos cubitos los tienes al lado tuya y son cazadores activos, o los tienes en un sitio que se llama el Valhalla, que los tienes ahí, que es de donde los vas cogiendo. Si todos tus cubos mueren, pues estás extinto. Y esos cubos los puedes usar para dos cosas. Para empezar, no hay valor de comida, o sea, no hay un recurso de comida. Si una cosa te da comida, lo que te da es población. Y la población, si te muere de hambre, o si te muere por ataques de animales o ataques de otros jugadores, bueno, estas cosas. Pero no hay un valor de comida, hay un valor de cubos, que es tu población. Y esos cubos pueden ser cazadores, y los pones en el tablero para ir a cazar las focas o las cosas o lo que encuentres por ahí, o los tienes en una carta especial que tienes al lado, que son tu consejo de ancianos, tu herencia cultural que tiene tu tribu. Entonces, pues hay uno que es el chamán y te permite hacer unas cosas, hay otro que es el explorador que te permite hacer otras, hay otra que es el herrero, hay otro que es el marino, que te permite moverte mejor. Bueno, pues hay una serie de ventajas. Y cuando tú necesitas perder cubos, pues los puedes perder o de los cazadores, o los puedes perder también de los ancianos. Y tú tienes que ir viendo dónde repones. Si repones tus ancianos, porque si no los repones, vas perdiendo tu tradición cultural y las cosas que puedes hacer por cultura. O bien los pones en el tablero, que es lo que te permite cazar y conseguir comida y seguir tirando el día de mañana. Y hay un factor más, que es un factor bastante fastidiado de conseguir, que es como una especie de tu capacidad de mejora o tu capacidad de aprendizaje. Y que es un tema bastante fastidiado, porque es tu mano de cartas. Tú puedes subirte una serie de cartas a la mano, un número, puedes subirte una o dos o ninguna, a veces estás muy fastidiado. Hay animales o hay cosas de las que vas recordando, de las que puedes aprender, y hay momentos en las que te puedes subir una carta a la mano, y esa carta que tienes en la mano después te la bajas y tienes una mejora, aprendes algo, descubres algo. Pero no creéis que es una cosa tan habitual, es una cosa que tú tienes ahí, una mano de cartas, pero que la vas guardando y que es tu tesoro y tu tradición. Realmente el agobio que se estaba transmitiendo se siente mucho en Groenlandia, porque sobrevivir en esta partida y en este juego es muy muy muy fastidiado, y muchas veces va a depender bastante de la suerte que tengas, aparte de lo bien que lo hagas. Aquí nunca va sobrado y las cantidades son irrisorias. O sea, esto no es un juego de consigo 5 de hierro por ir de minería y esos 5 de hierro me gasto 3 en esto, 2 en esto y 1 en esto. No, no, no, no. Aquí tienes un hierro que has conseguido, igual 2 con suerte o 3, y son tus hierros, y que no te los quiten. Y cada vez que tienes que gastar uno, te sudan las manos de lo mal que lo pasas. Bien, en un turno de Greenland, porque se os quede una idea general de cómo funciona el juego, funciona de esta manera. Lo primero que se hace es destapar un evento. Y ese evento pues es una cosa que afecta al turno y que pueden ser pues cosas muy variadas, que llegan unos vikingos y que comercian con los jugadores, que se corta el tráfico de las cruzadas de marfil y entonces el marfil es más valioso, este tipo de cosas que os he contado en la parte histórica y que sucedieron. El enfriamiento global, y también pueden ocurrir diferentes problemas para los jugadores, pues pueden ocurrir enfermedades que ocurran en una tribu y que eso lleva a que la población se reduzca, y así de golpe, de repente tienes 8 cazadores y te quedas con 4 y estás muy fastidiado. O también puede ocurrir que haya una lucha entre clanes, un feudo de guerra de estos. Una discusión de sangre. Y también eso puede llevar, si no tienes ancianos, si no tienes tradiciones culturales, a que tu población se vea reducido. Pero lo más importante que hacen las cartas de evento, porque es lo que marca el final de la partida, es que van enfriando poco a poco Groenlandia. Como os decía, en el tablero de juego, aparte de lo que tengan los jugadores en su parte, pues los jugadores ahí en el centro, una hilera de recursos que puedes aprovechar al norte y una hilera de recursos que puedes aprovechar al sur de Groenlandia. Bueno, y además hay 2 cartas más que representan América del Norte, Vinlandia, al que también los jugadores pueden ir si quieren. Bueno, pues hay un lado cálido, que son las que están a la derecha de la mesa, y un lado frío, que son las que están a la izquierda de la mesa. Y hay muchas veces que por el enfriamiento natural de Groenlandia, pues de repente uno de los recursos de los que tú vivías y llevas viviendo varias generaciones, pues de repente se pasa al lado frío. Y eso quiere decir que cada vez es más fastidiado y necesitas más esfuerzo para poder conseguir ese recurso que conseguías. Y aparte, en el momento en que se van acabando los recursos de la parte cálida y se pasan a la parte fría, pues se determina también. También es una de las formas de determinar el fin de partida. Bien, después de esto viene la fase de colocación de trabajadores, en que tú vas a asignar los jugadores a las cartas de recursos. Aparte, como os decía, también puedes mandar a los cazadores a las cartas de ancianos para convertirse en ancianos y reponer tu consejo tribal, estas cosas. Pero lo principal es mandarlos a las cartas de recursos para conseguir recursos. Pues para conseguir hierro o para conseguir madera o comida. Hay todo tipo de cartas. Esto es un juego de Fileklund. Entonces ya os imagináis cómo es la cosa. No hay 2 cartas iguales. No hay una caza de focas que es igual a la otra caza de focas. Hay una orca asesina que te da muchísima comida, pero que si sacas un mal resultado te destruye a los trabajadores y te los come. Hay una foca que es huidiza y que no hay manera de cazarla. Hay narvales que lo que te dan es marfil a cascoporro. Hay sitios donde te dan muchísima madera. Hay otros sitios donde te dan hierro. Todo depende de donde quieras colocarlos. Pero cada uno tiene sus contrapartidas, sus cosas buenas, sus cosas malas. Hay que ir viendo cada carta e ir viendo lo que tú decides que quieres hacer. Pero el caso es que los jugadores van repartiendo los cubitos entre estas cartas o incluso entre las cartas de los otros jugadores, y ahí puede haber un conflicto, ya os contaré. Y después, antes de resolver esa colocación de trabajadores, si 2 jugadores coinciden en una carta, pues puede entablarse una negociación entre jugadores. Es decir, los jugadores pueden pactar quién se va a ir de ese territorio de caza. No pueden quedarse los 2 y compartir la triada. Los recursos son limitados. Entonces, hay un... o bien se dan de hostias entre los 2 jugadores, lo cual es terrible porque los 2 están compartiendo por unos recursos escasos y van a quedar diezmados, o bien llegan a algún tipo de negociación. Las negociaciones siempre son en plan, yo te doy un recurso, o te doy un hierro y tú me dejas cazar aquí, o yo te doy un algo y tú me dejas cazar aquí. O bien, y aquí viene una de las partes curiosas y polémicas del juego, yo te doy a una de las mujeres de mi tribu, para que entre a ser parte de tu tribu y que te cambie aquí a la mujer a cambio de poder cazar aquí o de esos territorios o lo que veas. Y esto es curioso porque es que en el juego las mujeres son, hay que decirlo, son una moneda de cambio, una moneda en la cual los jugadores trafican. Pueden o cambiárselas entre jugadores o bien pueden robarlas entre jugadores. Y uno puede robarle la mujer al otro o hacer un ataque y robarle ese recurso o robarle esa cosa. Y aquí, claro, hay una polémica porque esto suena un poco rarillo. Pero el Eklund, a mí, en la explicación que da en el reglamento, me convence bastante lo que dice, y lo dice con bastante cabeza. Lo que dice es, bueno, esto es un juego serio, vosotros no tenéis que entender esto como que yo estoy diciendo que hay que comerciar con mujeres o que son una moneda de cambio o algo así, sino que en el juego, además, no existen cartas de hombre en las tribus. Los hombres son cubitos, son los cazadores. Y las mujeres son unas cartas que tú tienes con cada tribu. Cada una es diferente, por supuesto, como en todos los juegos de Eklund. Y cada mujer tiene una ventaja especial, una ventaja cultural que el jugador que esté casado con ello, con ella o que posea a esa mujer va a tener. Y el tío te lo razona en plan de que, bueno, las mujeres, los hombres cazaban o los hombres hacían cosas, pero las que mantenían la cultura derecha y las que mantenían la unidad de la tribu eran las mujeres, eran las personas que realmente pues tenían mucha importancia. Y que no es meramente un tráfico con ellas, sino que es una especie de forma de explicar cómo los jugadores como las tribus estas, pues se relacionan entre ellas, se casan unos con los otros, llegan a acuerdos de paz y a lo que llegan es a una especie de fusión cultural en ellas. De manera que si un jugador está casado con una mujer y que es de otro jugador, pues los dos comparten el privilegio que da esa mujer, la ventaja cultural que da esa mujer. Otro factor que se puede robar, al igual que las mujeres, es el ganado. El noruego empieza con un par de cartas de ganado que él puede elegir, las que se trae. Pueden ser terribles vacas que te consumen todo, pueden ser ovejas, pueden ser ponis. Y los otros jugadores también pueden ir a robarte el ganado y no te roban la carta, pero durante ese turno el privilegio que te daría esa carta de ganado, tienes que pagar su mantenimiento, pero el otro jugador se lleva la ventaja, lo cual es un horror. Y hay toda una serie de reglas rocambolescas que se usan una vez en partida con todas estas situaciones que os estoy contando. Pues que, por ejemplo, cuando se desata una epidemia, si es una epidemia de sífilis y hay un jugador que está casado con una mujer de la tribu con la que se ha desatado la epidemia, pues toda la tribu se ve afectada por la epidemia de sífilis. Si otro jugador va a robar una mujer, va a hacer un rapto de estos de Sabinas a una mujer de otro jugador, pero está casada con un cubito del otro jugador, pues el cubito ese es el marido y sale a defenderla y defiende el combate contra el tal. Hay toda una serie de implicaciones con todo esto que os estoy contando. Pero lo importante es que después de que se hayan resuelto la diplomacia y se haya resuelto todo este asunto cultural, se hayan prestado mujeres, se hayan prestado recursos, pues los jugadores intentan cazar. Y cazar es una parte del juego que es azar, es puro azar. Cada carta tiene unas posibilidades de que te salga la tirada, pues de 1 a 2, según de 6, una cosa así, y eso es lo que tú tienes que conseguir, esa dificultad, para poder llevarte lo que te da el recurso. Y si no, pues no te llevas nada. Y en cuanto a las cosas, como os decía antes, se van a la parte fría, pues es todavía más difícil conseguir el maldito recurso de las narices. Este juego es muy fácil conseguir cualquier cosa. Y aún hay más, hay una posibilidad más, y es que hay ciertas combinaciones de dados, cuando sacas triples, cada carta te va explicando cuál es su combinación y tal, pero cuando sacas triples, cuando sacas el mismo número tres veces, pues es cuando tienes la posibilidad de llevarte la carta a la mano, agotar el recurso, los demás ya no lo tienen, porque se supone que tú has llegado a la maestría en ese recurso. Pues, por ejemplo, hay una carta que es los meteoritos de hierro que cayeron en la parte norte de Groenlandia y que de las cuales los inuits robaban trocitos para hacerse arpones de hierro. Bueno, pues eso es una fuente de hierro. Y si tú sacas triples consiguiendo ahí los trocitos, pues se supone que te llevas la carta a la mano porque tú has dominado eso y ya nadie puede ir ahí y es tuyo. Y una vez la tienes en la mano, te la puedes bajar con otro procedimiento en tu mano muy limitada de cartas que os estaba contando antes, y eso te va a dar una serie de ventaja que es la hostia a lo largo de la partida. Pero este tipo de cosas son bastante difíciles, se van haciendo con mucha, mucha dificultad. Bueno, y tras esta parte del juego, pues hay una última parte en que los jugadores ejecutan las acciones que le permiten sus ancianos. Pues cada anciano tiene un poder, una ventaja, algunos te permiten hacer cosas en ese momento, como bajarte las cartas contigo de la mano, si tienes un tío que sea el chamán de la tribu o algo así, y en ese momento vas haciendo las acciones que tienen los jugadores. Las acciones son diferentes también según la tribu que tengas y según la religiosidad de la tribu. Y este es otro concepto también bastante curioso de la partida. Porque al final El que termina quién gana la partida tiene bastante guasa. Veréis, al final de la partida se puede pasar por dos cosas. Puede pasar que solamente un jugador siga en pie y ya está, ese tío es el que ha ganado. O bien puede ocurrir que que llegue el frío a Groenlandia, se acabe el contexto histórico del juego y haya que determinar quién es el ganador. ¿Y quién es el ganador? Bueno, pues esto tiene bastante chicha, porque hay un factor en bruto que es para todos los jugadores, que es el número de puntos de victoria, el número de cubitos que tienes en el momento de acabar la partida. Pues ese número de cubitos que tienes son puntos de victoria en brutos. Pero luego hay un factor que depende de tu religión. Los tres jugadores empiezan siendo politeístas, porque verdaderamente tanto los inuits como los nórdicos pues eran politeístas al llegar a Groenlandia. Y cuando eres politeísta, lo que te da puntos de victoria es haber conseguido trofeos de caza. Cuando tú sacas triples o cuando hay un mecanismo por el cual cuando tú vas cazando, te llevas una carta y te lo llevas como puntos de victoria. En plan, de estos halcones de aquí, los he cazado yo tanto tiempo que ya nadie más puede reclamarlos. Yo me llevo los puntos de victoria. Entonces, esas cartas dan una serie de puntos de victoria que se suman al final a los jugadores politeístas. Pero también un jugador puede convertirse al monoteísmo. Y cuando eres monoteísta, lo que determina tus puntos de victoria extras, aparte de la población, son los recursos que tengas almacenados, en bruto. Se supone que es una medida de tu industria o de tu progreso como civilización. Entonces tienes una condición de partida que va variando según seas de una forma o seas de otra. Y claro, esto es un lío de narices, porque para empezar, funcionan muy difícil, muy diferentes los politeístas de los monoteístas. Los politeístas son mejores para cazar cosas, y los monoteístas para producir recursos, estas historias, y para una serie de historias del juego. Pero es que además los monoteístas, en cuanto se convierten, pueden decidir convertir a los otros jugadores a su religión. Los politeístas no pueden, pero los monoteístas sí. Y esto, claro, es un cachondeo, porque un tío puede ir ganando. Tú ves, este tío va a ganar porque tiene mogollón de trofeos y tiene mogollón de cubitos de puntos. Entonces, va a ganar, pero no pasa nada, porque yo soy monoteísta, le voy a mandar ahí un tío y intentas convertirlo. Lo conviertes a monoteísmo y de repente todos los puntos que tenía por trofeos no valen nada. Lo que valen son sus recursos, que no tenía ninguno el pobre tío. Y claro, esto crea ahí una tensión hacia el final de la partida, en plan de, ¿me va a convertir? No, yo tengo aquí un chamán que me permite quemar al tipo que me venga a convertir. Hay toda una serie de posibilidades. Bien, ¿qué puedo decir? ¿Cuál es mi opinión después de todo este rollo que os he contado de cómo va el juego? Bueno, Greenland es un juego de Fileclum. Es un juego de Fileclum en todos los aspectos. Todas las cartas son distintas y tú vas aprendiendo mogollón a medida que vas jugando. Sí que es cierto que este juego lo he jugado bastante menos de lo que me gustaría para poder valorarlo y hacer una reseña. Me lo estoy quedando, me lo voy a quedar porque lo quiero jugar más, pero mi experiencia es de haber jugado un par de partidas en solitario y una partida a tres, que fue un desastre con un inuit que nos comió vivos a todos. Bueno, Greenland es un juego que está muy bien, es muy divertido, pero hay que tener en cuenta dónde te estás metiendo. Es un juego en cajita pequeña de Eklund que tiene mucha miga. Tú estás haciendo muchísimas cosas y que tiene un problema con las reglas, como todos los juegos de Eklund. Entender cómo se explica ese señor es muy difícil. No explica las formas, cosas de una forma rápida, o te explica un juego base y luego te mete cosas de golpe. No, te mete todo desde el primer momento y tienes que acordarte de todas las fases del juego. Y es bastante, bastante curioso. Y lo curioso también de todos estos juegos de Eklund es que para todo esto y para la cantidad de coco que le tienes que meter al juego, pues luego el juego se resuelve de una forma bastante rápida. Pero así como en Pax Porfiriana, por ejemplo, en el juego, lo que iba realmente al final, pues era un juego sobre aprovechar lo que había en la mesa y las cartas que tú veías y coger la que te interesaba antes y no dejar a los otros. Era un juego de hand management o de controlar el mercado de cartas. Pues Groenlandia, en cambio, es un juego de probabilidad de azar, porque todas las tiradas de todos los recursos que vas a conseguir se hacen con azar. Y el juego tiene mucho, mucho, mucho y muchísimo azar. Cualquier persona que le guste, que le moleste el azar, que no se ponga a jugar a esto porque sale por patas. A ver, en el juego ahí estás tirando constantemente para conseguir los recursos. Las posibilidades no son nada fáciles. Y aunque las optimices al máximo y tengas rerolls y tengas armas que te dan, que te conviertan los unos en treses y te permitan hacerlo más fácil, pues es muy difícil hacer las cosas y tu mejor plan se puede ir al carete por las tiradas de dados. Y además, cada turno están saliendo las luchas internas o las epidemias que diezman tu población, te las reducen muchísimo. Entonces, tú puedes estar en un turno en lo alto, con mogollón de tíos, y de repente te viene una hambruna y te vas para atrás. Estás dando bandazos constantemente. Supongo que esto se debe equilibrar una vez que sabes jugar y que vas conociendo un poco mejor las partidas, pero en las que he jugado yo me daba la sensación de que me estaba dejando llevar por el juego más de que yo lo controlara. El juego está muy bien y realmente es muy difícil que este juego me pueda parecer a mí mal, porque me ha contado una historia de Groenlandia que yo ya conocía más o menos, pero caray, la tienes resumidita en un juego. Cada juego tiene una carta, cada carta tiene una historia. Por supuesto, todas las cartas están con típico diseño de Eklund, que a la gente no le gustará porque es súper chillón y estridente y extraño, pero las cartas tienen apelotonadas muchísima información, te va contando pues incluso cosas que no sabías o que no conocías, que si usaba unas lentes diferentes, un rollo que es unas lentes para que no te deslumbrara la nieve, los aparejos de los inuits para cazar, hay toda una serie de cosas. Entonces, como resumen de un tema y cómo convertir un tema en un juego, el juego es de 10, es chapeado. Pero a mí quizás me decepcionara un poco porque me recordó más a los viejos juegos de Eklund, a los juegos de Eklund que eran más azar y más experiencia y más más jugar a lo que veías y dejarte llevar por el juego. Así como, por ejemplo, esa sensación no me dio en Pax Porfiriana. Pax Porfiriana, aparte de ser todo lo que he dicho y de ser un juego de que es una experiencia, además tú tienes un cierto control de lo que estás haciendo y realmente tú estás viendo que manejas el tablero de juego. Pero en cambio, en Greenland esa sensación no me gustó. Y quizá por ello el juego me pareció un poco más flojo. Pero para nada me parece un mal juego. Probablemente lo que haya hecho el mecanismo este de Greenland lo esté reaprovechando en el nuevo juego este que quiere hacer de cavernícolas, el Neardental. Así que lo más probable es que esté ahí mucho más pulido y esté ahí mucho, mucho mejor. Me sigue pareciendo un buen juego, pero ojo y mucho cuidado donde os vais a meter. Bueno, antes de cerrar el programa, por hoy, me gustaría hacer un agradecimiento. Estas cosas suelo hacerlas al principio, pero hoy me apetecía empezar a saco y dar un agradecimiento a en general a todos los oyentes que me han hecho un favorcillo en todos estos años que llevo con el podcast. Normalmente siempre agradezco por aquí a las personas que se ponen en contacto conmigo y me regalan un juego o me hacen cualquier historia. Pero hay de vez en cuando alguna persona que me hace un favorcillo pequeño simplemente por conocerme o por escuchar el programa y que, caray, que yo también estas cosas las agradezco mucho. Pues es que son muchas para contar, pero por ejemplo este verano se hizo un pedido y un macro pedido, estos que se hacen en la BSK de un juego, y me quedé a las puertas de conseguir una copia porque eran limitadas y uno de los tíos me dijo, no te preocupes, me quedo yo sin dos copias que había pedido y te llevas tú una. Luego, pues eso, por ejemplo, otro día me compré un juego y me faltaban unas fichas que venían en otro juego de la serie. Y bueno, y hablé con un oyente, hablé con Vince y él me dijo, oye, no te preocupes, te las mando yo y sin ningún problema. Y así muchas cosas. Y la verdad es que, oye, que es de agradecer, que a mí solo me conocéis por venir aquí a soltar la chapa de vez en cuando y por distraeros de camino en el bus o en el metro o donde sea, y que oye, que de vez en cuando alguien se acuerde de ti y te diga, oye, pues yo no envío juegos, pero a ti que te conozco, pues sí que te los envío. Pues muchas gracias por todas estas cosas. Y nada más, ya he soltado la lagrimilla, ya he soltado todo. Lo dejamos por hoy y vamos a ver si conseguimos mantener el ritmo y estamos otra vez aquí en el siguiente programa del tablero. Bueno, y vamos con la sección final. Yo sé que algunos me habéis mandado algunos comentarios diciendo que que no gusta que en un programa que sea de juego de mesa haya cosas, pero bueno, lo pongo al final. A mí me motiva para seguir con el programa en general, con lo cual espero que lo comprendáis, y los que no, pues oye, apagáis el reproductor, que tampoco os perdéis nada. Hoy voy a hablar de algo que está un poquito relacionado con los juegos de mesa, porque es un juego de estrategia, más bien es un juego de guerra. De hecho, su nombre es Wargame Ireland Battle. La empresa que lo desarrolla son bastante desconocidos, son Eugene System. Yo he jugado en Steam, en el PC, y es un juego que bebe mucho de Harpoon, ¿no? Yo sé que esto no apagáis el aparato todavía, que es más interesante. Yo sé que Harpoon es un juego muy hardcore, ¿no? Es de los años 80 o 90. Yo me acuerdo que lo instalé una vez hace muchos, muchos años y no me enteré prácticamente de nada. Es un juego súper complejo de guerra moderna donde tú seleccionas un barco que va por medio del mar y puedes seleccionar poner el radar en activa o en pasiva, que te da igual, que parece que no vas a ver nada. Bueno, es un juego que es otro mundo, vaya. Además, tienes que saber, yo creo que tienes que saber hasta en la vida real cómo son los barcos, cómo son las armas, los radares. Es exagerado, vaya, el juego. Pero Harpoon se basa en un concepto que es el de la guerra moderna, que es el de yo te veo antes, yo te ataco, sé lo que hay, donde la inteligencia cuenta casi tanto como la... Bueno, no casi tanto, pero cuenta mucho, y cuenta mucho las armas que tengas. Normalmente la guerra pues suele ser un juego de... Bueno, la guerra, por lo menos en los videojuegos, es un juego de piedra, papel y tijera. La piedra vence a la tijera, el papel vence a la piedra, etcétera. Con lo cual es atacar con la unidad correcta en el sitio correcto. Wargame precisamente es esto, ¿eh? Yo lo que más he estado jugando, voy a hablaros sobre todo de lo que es el modo de juego en sí, que son las batallas, ¿no? Porque luego tiene un modo campaña. Pero bueno, las batallas es lo más interesante, porque tú te dan unos puntos de recursos y como un juego de miniaturas, tú sacas tus tropas, sacas tus tanques, es todo tropas modernas y reales. O sea, que no es inventado, ni son en elfo, ni nada, son tropas reales. De hecho, te coges el ejército americano, tienes un chorro de tropas, tienes infantería, tienes... Hay tres tropas principales, o sea, tres tipos de tropas principales. Una son las de comando, que son las que capturan las zonas. Muy importante esto, porque nosotros las primeras partidas jugamos y no sabíamos ni cómo capturar las zonas. Pero con las tropas de comando en una zona la capturas. Luego están las tropas de reconocimiento, que ven más que las demás. Son tropas que las pones en un sitio y tienen un rango de visión muy amplio. Ven a las tropas enemigas incluso que están ocultas. Ven mucho, que es muy importante en este juego, como he dicho antes, como el Harpoon. Y luego están pues el otro tipo, que son las demás. Y de esto hay mezclas. O sea, puede haber una tropa de reconocimiento que sea un tanque, puede haber una tropa de reconocimiento que sea un helicóptero. Pues llevar helicópteros, aviones, tanques, antiaéreos, infantería, artillería... Bueno, todo lo que os podéis imaginar. Además está muy chulo porque cada unidad tiene su... Esto es un juego que es imposible hacerlo en mesa, porque cada unidad tiene su suministro. Es decir, tú sacas tus cuatro antiaéreos, que como he dicho antes, te dan un número de puntos de despliegue, con esos puntos compras tropas y las despliegas. Y luego, según va pasando el tiempo y vas controlando zonas, te van dando más puntos, con lo cual puedes tener refuerzo. Está muy chulo porque cada tropa tiene sus estadísticas, tiene su fuel, su munición... Y depende de las armas que tenga, pues tendrá varios tipos de munición. Puede tener misiles, puede tener ametralladora, puede tener lanzamisiles, etcétera. La infantería también es muy interesante, porque la infantería puedes tener infantería desde la que va en un camión penco y la tienes que desplegar en un sitio. Si llega con el camión, pues no la interceptan antes. O hay infantería que va en Humvees, hay infantería que va en tanquetas, hay infantería que va en helicópteros, hay infantería que va en los Black Hawk. Hay o sea, la cantidad de armamento, esto tiene, vamos, esto es como porno para el aficionado al wargame, porque es que ya os digo que la cantidad de tropas que tiene, además todas renderizadas en 3D, o sea, tú pinchas el Black Hawk y te aparece el Black Hawk en 3D, y cuando estás jugando en el juego, si le das al zoom y te acercas, porque el juego lo que se ve es una vista aérea, pero si le das al zoom y te acercas, ves la tropa como si fuera un juego a primera vista, vaya, se ve espectacular. De hecho, tenía un botón que era la cámara de seguimiento, que tú, por ejemplo, coges unos apaches, unos H-64 apaches, los lanzas por un sitio y les puedes cambiar la altitud, es decir, volar a altitud alta o baja, y le puedes decir cámara de seguimiento, y vas viendo los apaches detrás y vas viendo cómo disparan los misiles, que es espectacular. El juego puede ser espectacular y además tiene un componente de estrategia muy, muy alto, porque ya os digo, cada unidad tiene sus recursos y puedes hacer reabastecimiento. O sea, puedes enviar un camión de reabastecimiento, puedes enviar helicópteros Chinook de reabastecimiento, si los proteges bien, claro. Puedes enviar pues retroceder con las tropas, atacar. Las tropas tienen diferentes estados de moral. Entonces, todo esto en tiempo real, porque el combate es en tiempo real, tú vas decidiendo y dices, estas tropas las mando por aquí, las puedes mandar por medio del campo, las puedes decir una orden, ir por la carretera, esta división de tanques hasta aquí, con lo cual son más vulnerables porque se les ve más. Y esto de jugar al juego del gato y el ratón, de ir acumulando tropas, ir poniendo tus tropas y decidir si atacas o si defiendes. Por ejemplo, es mortal. Las primeras partidas cuando juegas y no te enteras muy bien de la esta y te empiezan a machacar, dices, joder, ¿pero cómo van a machacar? Y luego ya cuando empiezas a coger el tranquillo, claro, ya llegas a una ciudad, intentas atacar con una división de tanques y dices, va, esto está ganado, aquí no hay nadie. Y de repente cuando entras a una ciudad, te empiezan a salir iconitos rojos por todos los lados, claro, tropas de infantería que estaban ocultas. Y tú ni las has visto ni nada. Encima, como las tropas de infantería enemiga te están viendo, la artillería enemiga te está viendo. Con lo cual te dispara la artillería y todos los de los misilazos que te pegan los de la infantería. Con lo cual, una división de tanques que tú llevas ahí, que valía un chorro de puntos de estos para comprar tropas, pues de repente te la encuentras aniquilada. Y claro, eso da lugar a cosas de estrategia muy interesantes, porque muchas veces dicen, no me meto en la ciudad porque a ver lo que hay aquí, voy a mandar a las tropas de reconocimiento primero, mandas un jeep de reconocimiento, un Humvee, un helicóptero, mandas suministros, pones los antiaéreos en un sitio porque el enemigo de repente te empieza a enviar sus helicópteros a Apache y tal. Y todo esto además, porque la mayoría de las partidas que he jugado con el Bragder, puedes jugar online. Y juegas con otro amigo, por ejemplo, he estado jugando Bragder y hemos estado jugando un montón de partidas online contra el ordenador. Y al principio nos machacaban, y ahora ya le estamos dando un poco en la patata al PC. Pero bueno, le estamos dando en dificultad fácil, ¿eh? Porque nosotros, yo sé que estos juegos de estrategia no es como los restos de los juegos. Tú no los juegos normal en un FPS, eso dices, bah, dificultad de la hornada, normal. Pues aquí como pongan normal, te meten una paliza que no es normal, ¿eh? Normalmente los juegos de estrategia siempre hay que poner la inteligencia artificial, hay que ponerla en fácil, porque si no, normalmente en los juegos te meten una paliza. Y está muy chulo porque juegas dos contra el ordenador y claro, es en tiempo real. Y tú llevas unas cuantas tropillas, tu compañero lleva otras cuantas tropas, él lleva las suyas, lleva su refuerzo, lleva su... Y juntos tienes que intentar, pero claro, la inteligencia artificial lleva 200 tropas. Y como es un robot, pues las lleva todas a la vez, las lleva perfectamente. Y tú ahí tienes que hacer un poco de, ahora llevo este aquí, ahora pongo este aquí, ahora meto la infantería aquí, ahora saco unos suministros, ahora no sé qué, ahora... Y está muy, muy chulo. La verdad es que el juego merece mucho la pena. Tiene incluso unos modos de campaña que están muy bien, pero sobre todo lo que es la parte del combate, y la táctica que tienes que hacer de ahora pongo estas unidades aquí, pongo unos antiaéreos aquí, cuando vengan los helicópteros, los antiaéreos míos que están escondidos en el bosque le lanzan tal, ahora tengo que mover los antiaéreos porque el enemigo ya sabe más o menos dónde está, entonces los muevo un poco para que no me lo... Bueno, el enemigo ya sabe dónde está, no se acerca al bosque, entonces ya tengo que mover... Bueno, es exagerado la cantidad de estrategia y la cantidad de cosas que tienes que decidir, cómo mover tus tropas, reabastecerlas... Está muy bien. Si os gusta, y visualmente es espectacular, ¿eh? Os digo que va una división de tanques por la carretera y te acercas así con el zoom a tope y se ven los tanques, se ve cómo se paran, se ven cómo giran las torretas, disparan los misiles. Vale. Es espectacular a todos los niveles, es muy chulo y merece mucho la pena. Si os gustan los juegos de estrategia y sobre todo si os gusta un poco lo que es la armada moderna, ¿no? Porque esto, claro, son todo ejércitos modernos. La verdad que está muy bien. Suele estar mucho de oferta por Steam. No vayáis a comprarlo a full price porque lo ponen en oferta cada 2x3. Pero es un juego muy chulo. A mí la verdad es que ya hemos estado jugando muchas noches Bragder y yo contra el ordenador y la verdad es que es muy, muy divertido. Y más cuando estás jugando con alguien y la paliza que te meten, pues por lo menos compartida. Y ya digo que en las últimas partidas que jugamos llegamos a vencer a la inteligencia artificial porque ya cuando empiezas a pillar las tropas, las tácticas y tal, ya... Dice, bueno, este ya es otra cosa, ya la verdad que está mucho más chulo. Y bueno, te pega un subidón cuando ganas, que no sé. Aquí lo dejo, para mí muy recomendable. Hay otros en la serie, como el Wargame, el European Escalation, es muy similar, muy muy similar. Lo que pasa es que se nota que es más antiguo y se nota que la interfaz no está muy depurada. Me parece más, no sé, se nota que es más antiguo, no está tan depurada la interfaz. Posiblemente esté más barato en Steam que el Aircraft Battles este. Que el Ireland Battles. Y luego hay otro que es el Red Dragon, que es el siguiente al Ireland Battle, pero no lo he jugado. Creo que es lo mismo, pero con mejor gráfico, nuevas tropas, etcétera, etcétera. Será un poco más o menos lo mismo. Pero vamos, también muy recomendable, que parece que ahora está más caro y todavía no lo he jugado. Y nada más, aquí lo dejo. Nos vemos en un par de semanas, si todo va bien. Chao.